FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa de Ramada. Triste, más que triste, acongojado, con miedo. Estoy con miedo, con muchísimo miedo, porque no sé cuáles son los alcances de la radiación. Sé cuál es el alcance de la radio en estos momentos, pero no sé el alcance de la radiación, así que con muchísimo miedo saludo a todos los oyentes de la Copa Derramada. Buenas noches, espero que tengan tanto miedo como lo tengo yo. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, Johnny. Y no era una risa, era casi un llanto que escuchaban de parte mía. En un momento tan difícil, ¿no? Para todos. Momento, cara. ¿Qué estás haciendo? ¿Vos se quiere llegar a éxito? ¿Vos se quiere tener un verdadero suceso? Sí. Sí, bueno, pero... ¿Qué estás haciendo esto? Esto es triste. Pero tenemos que comunicar la realidad a la gente. Yo aprendo de Asati. ¿Vas a hacer una presentación así? Sí, pero me parece que tenemos que estar acorde al mundo. ¿Vos quiere, ¿Vos yo no estoy a... como para ¿Vos quiere salir a los Radio Globo, sí o no? Sí. ¿Vos quiere salir a BBC? Con Suar. Quiero estar con Suar. Con Suar quiero estar. Sí. Así no va a llegar a ningún lado. Con Pablo Codevila. Quiero sentarme con Pablo Codevila y decirle cuánta plata hay para que yo vaya a cerrar. ¿Se le fueron las pecas a Pablo Codevila? Sí, se lo cubrieron las canas. Las pecas se van con el tiempo. Las canas y las arrugas. Vamos. Sí, díganme. Vamos a hacer una presentación con fuerza. Con fuerza. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos? Forza. ¿Vamos de vuelta? Con Forza Caguacán Rodríguez. Vamos de vuelta. ¿Vos sos feliz? Soy feliz. ¿Tú se supo más del caso de Forza? ¿Sos feliz? ¿Sos feliz? No. ¿Sos feliz? Pero con Forza, ¿qué parece? ¿Qué parezca feliz entonces? Poné de vuelta. ¿Qué parezca feliz? Uy, sí. Vamos. Pará. Vamos a pedir a Mariano. Pará, yo me tengo que olvidar de lo que está pasando en el mundo o a pesar de lo que pasa en el mundo yo tengo que ser optimista. ¿Cómo hace pelufo? Vos no se olvida. Vos es feliz porque vos es feliz. Porque el mundo se cae a pedazos. Está convencido. Listo. ¿Vos se quiere Radio Globo? Sí. ¿Vos se quiere BBC? Sí. ¿Vos es feliz? Sí. ¿Está bom? Sí. Vale. Subime un poquitito la música entonces. Un 21.06. Estamos contentos porque estamos vivos. No así un montón de gente que acaba de morir en Japón hace muy poquito, pero nosotros estamos bien. Vos estás bien, yo estoy bien, vos me estás escuchando, así que quiere decir que no tenés radioactividad o que por lo menos no te afectó a los oídos. Hoy comienza un programa más de la Copa Derramada, número 41 de todo el ciclo acá en FM Moreno, número 4 o 5 del nuevo año del 2010. 2011. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, Johnny. Realmente contento. Un día avasallante para estar con ustedes en la radio, como todos los jueves de 21 a 23. La Copa Derramada se presenta, como siempre, un programa lleno de un terremoto de información, un tsunami de noticias, y como siempre estamos en la cresta de la ola. Y cuando venía hacia acá, Michelle, me preguntaba, ¿Te hablas a vos mismo? Sí, sí, me hablo como Maradona, me hablo a mí mismo. Sí, está bien. Me hacía una pregunta que se la quiero trasladar a ustedes también. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Vivir en el primer mundo? ¿Que te caigan aviones contra los edificios, que te metan bombas en los trenes y que de repente te agarre el mar y te lleve de Moreno a Harlingham? ¿O preferís vivir en el tercer mundo, que a lo sumo el único riesgo que corres es que dos choques de trenes hagan mierda 4 o 5 personas. O que un camión te aplaste el auto, como le pasó a nuestro amigo el tachero el año en pasado. En la Panamericana. ¿O qué preferís? ¿Que por ahí un chico, un chorrito, un paquero, te pegue un tiro por un celular o por un par de zapatillas? Sí. Esos son los riesgos de vida que corremos en la Argentina. Ese es el tercer mundo que yo quiero. Buenas noches, Moreno. Buenas noches, Francisco Álvarez. Yo te digo... ¡Gol! Para elegir entre dos cosas, sí. Prefiero el tsunami. Por lo menos es una aventura que no viviste. Desmistifiquemos, Johnny, desmistifiquemos. Dejémonos con eso que antes el sueño era cuando te decían... ¿A dónde te gustaría vivir a vos de viejo? Y vos decías, a mí me gustaría tener una casa enfrente del mar. Hicieron lo del juego de los cuadros, ¿viste? Sí, cuando yo no sé que yo no escucho, si, no me escucho yo ni lo escucho a él. Y ponete más para fuerte el auricular. Para mí el programa todavía no empezó, te digo. ¿Cómo? ¿Quién somos? A ver. Hola. Ah, lo tenía abajo. Pero bien, la gente de técnica, ¿dónde está la gente de técnica? Che, 21.08, no tengo la fecha. 31 de marzo. Hoy no es 31 de marzo. Y acá dice, 17 acá de marzo. Dice que es 31 de marzo. Es 31 de marzo, porque estamos grabando el programa del 31 de marzo. Por adelantado. ¿Caerá jueves? Sí. Dice, ¿cómo estamos ahora, Brazuca? ¿Bien? ¿Levantamos? Venimos bien. Hoy tenemos un programón. Sí. Te lo voy a decir a vos. Sí. Hoy tenemos un programón. Es más, hay gente que nos vino a ver de Europa. De Europa. Europa. Sí. Para ver... Si damos el perfil como para ir a la RAI. Viste que las radios... A la RAI, ejemplo, vamos a ir. Sí, la RAI, pero la RAI no es radio. Con pero Rafael suena como Garra. Radio. Suena como radio. Escuchame una cosa, viste que las radios en otros países... La única radio que a mí me gusta escuchar es la radio del brasilero. Eso es lo que más me gusta escuchar a mí. Porque tiene como un ímpetu, como un... Parece que todo el tiempo te está diciendo cosas divertidas. Sí. Y positivas. Sí. ¿Eh? Sí. Escuchaba esta semana, por ejemplo, que todos los hechos de la semana, cómo lo tomaban los brasileros y cómo lo tomamos en nuestro país. ¿Qué pasó esta semana, Johnny? El ok le damos a nuestro productor que nos dice qué nos pasó a nosotros esta semana. No solo qué le pasó a la gente, sino qué nos pasó a nosotros esta semana. Yo la verdad que tuve una semana bastante apagada. Estuve con corte de luz, embebido de todas las noticias que borracho. Venían de Japón, pues borracho. No podía haber una noticia que venga de otro lugar, sí. Porque no podías ver en el pronóstico del tiempo, no. Ponerle de Mar del Plata, porque te estaban pasando todo el tiempo si nevaba en Japón. Si vamos a decir una cosa que es, nosotros salimos el jueves pasado del programa y en esos momentos estaba viendo un terremoto, un acomodamiento de placas que hizo que una ola gigante, gigante se meta en todo Japón. Impresionante. O en la mitad, igual, o en una parte igual de Japón. Te voy a decir ahora una vamos cosa. A ir ampliando. Sí, ¿cómo sí. sería si hubiese pasado acá en Buenos Aires? ¿Cuánta es la distancia que nos ¿Hasta hubiese ¿Hasta dónde ocupado? Nos come? ¿Y cuál es la actitud? ¿Hasta dónde nos come? Te hago una pregunta sobre catástrofes. Sí. Yo viví muchas catástrofes. ¿Qué preferís? ¿El fuego o el agua? ¿Qué es peor? Agua. No, peor es el fuego. Yo prefiero el agua. El fuego me quema, yo me baño con agua fría. No, pero más allá de eso, vos pensá en esto. Vos te caes en un estanque de 10 litros de profundidad. ¿Tenés sí. idea de mazo? 10 litros. Sí, es. ¿Tenés, un tanque de agua? No, más chico. Un termotanque, ponele. Te caes en un termotanque. ¿Está bien? Pero un termotanque tiene... 100 litros, dije. Nada más que me cortó el micrófono este vigilante. Ah, 100 pero litros, por ahí dije. Es en un vaso. Bueno, pero no ese es el tipo punto. Tipo la cabina telefónica de Maxwell Smart. No ese es el punto. Sí. Ah, te acordás que se le llenaba sí. de agua. ¿Por qué? ¿Qué burlete? ¡Uy, qué feo morir así! ¡Qué burlete que tenía esa cabina! No le caía ni un chorro por los costados. Muy sí. bien. A mí en casa no me podría pasar eso porque filtra por todos lados. Sí, bueno, te morí nunca bueno no, en la habitación. Ahogado. Bueno, pero la pregunta es esta, lo que vos me contestás tenés razón. Sí. En el agua uno tiene noción de más o menos qué tenés que hacer para salvarte. ¿Qué es patalear? Y te nado un poquito más. Te hundí, te podés morir, pero te morís al rato, después que te cansás. Porque no sabe nadar sí. y no respirás bien y te hundís. Pero en el fuego, ¿qué se sabe? ¿Qué igual, hay que hacer? Igual que haya agua, pero no agua vivas. Ah, no. No tolero el agua viva. Yo me banco un Yo tiburón. Prefiero mover. Sí. Yo me banco un tiburón, porque de última sé que el tiburón me tengo que cortar para que me haga algo. El agua viva se te pasa por al lado y se te pegó. O que me choque un barco. Sí, nosotros teníamos con la hélice. Eso me da un miedo. Pero lo ves venir. Pero ¿y si te agarra de espalda? Si te agarra de espalda... Picadito, quedás picadito. ¿Cómo estará la hélice del barco? ¿Te hace redondo y te tira? ¿O te mete para adentro, te chupa? Para mí te lleva por lo menos 10 kilómetros. Te va llevando y cortándote. Te va deshilachando. Sí, porque son barcos de acá. Sí. Si te agarra lento, un buque. Una hélice lenta. Te agoniza. Sí. Ponele de acá hasta la isla Martín García, agonizás. Como el tren de acá. Sí. Pero no nos vayamos del tema. ante el fuego, no, ante la catástrofe. Sí, ¿te pasó algo con el fuego a vos? Sí. ¿Qué te pasó? Estuve en esa situación, estuve dentro de una cabina telefónica que se prendió fuego. Ah, mierda. Pero en vez de fuego me largaba humo, y el humo del plástico del teléfono, que es un dicen que es radioactivo. Y con eso... Radioactivo. Entonces no podía abrir la puerta, porque la puerta se abría para adentro, y son esas puertas que se pliegan en el medio. ¿Las tenés esa? Sí. Y claro, las bisagras acostumbradas, que en realidad se abría para adentro y yo quería abrir para afuera, no abrían, porque iba en sentido contrario yo de la puerta. Pero la desesperación del momento, ¿cuál es? Que una puerta ante un incendio se abre hacia afuera, no hacia adentro. Porque si somos 8, poner ahí adentro, ¿cómo salís de la cabina? No, pero si se abre hacia afuera, por ahí, si son 8 en la cabina, ya se... ¿Te caes? Sin querer abrirla, sí, ya se abre. No importa, prefiero ese... Prefiero pero no eso. Cierra. No importa, prefiero que escuchen mi conversación, pero ante el fuego puedo Pará, salir. Primero quiero saber por qué eran 8 dentro de una cabina. No, no, suponete que fuéramos 8. Éramos 8 y... Ah, nunca... No tiene el micrófono, sí, para porque hablarnos, no, porque se anula. Me pareció muy interesante. Y ahí saludamos a nuestro operador Mariano Thompson, que dijo una frase. Mariano R arriba dice R con un redondelito de registrado Thompson. O de Robinson Thompson. O Robinson que Thompson. Es el operador de doble apellido que tenemos para nosotros. Che, prepárense, pidan todo lo que tienen que pedir, porque mañana hay paro de camioneros. Así que a mí me tenían que llevar un volquete con arena. Yo viajo en tren, no sé, así sí. Que no tengo problema. El único ¿El furgón para? El furgón es camionero. El furgón es camionero. Te digo una cosa también, prepárense, tráiganse todo lo que tengan para comer, para beber. Acérquense a la radio porque hoy es un día especial para nosotros y vamos a tocar temas que la gente en la calle nos pide que toquemos. Sí. Voy a tocar un tema de Paul McCartney que hacía con los Beatles. Bájame la música. Eso es Michael Jackson. Pero loco, me cagan todos los trucos, boludo. Este es Michael Jackson. Pero no era la voz, boludo, era la trompeta. No era que hacía... Bueno, no te pasó nada, salvo que estuviste en una cabina de teléfono. Ah, no, yo también me pasó. Sí. Estuve en esa disyuntiva entre ser un oligarca, un represor, es cierto lo que me pasó, ¿no? Sí. Un vecino que digan, al final no te fijas en el otro. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tuve gente que se me quiso meter enfrente de mi casa en una manzana, como un ocupa, como un usurpador. ¿Y ahí qué posición uno debe tocar? Y es difícil, porque por un lado uno piensa... Y esta gente necesita un lugar. Pero por otro lado piensa, pero justo enfrente de mi casa. Que se vaya de acá, que busque otro lugar. Y aparte lo que no me gustaba era la descalificación de los demás vecinos diciéndole, si vos vas a venir acá a armar un rancho con dos chapas, o vas a venir a hacer un duple vos. ¿Qué sabe el tipo? Si ahorrándose la plata en terreno no la mete toda en una buena casa. Te mete un chalet con pilete y quincho. Un altillo, un edificio. Pilete y quincho. Y va a la puerta de tu casa y te dice, che, a ver si te va de acá con ese rancho que tiene enfrente de mi casa. Y se hace presidente de la comisión de vecinos. Sí, y nos echa todo, cosas. Y nos echa todo como corresponde. Yo estuve viendo novela esta semana y te decía... Esto fue una novela. Una de las cosas que quiero analizar y quiero que analicemos con todos los oyentes... Tiene que ver por qué los malos en las novelas cada vez se van más mejorando, hablando bien y claro, por qué los malos se mejoran y los buenos ya son buenos blandengues, ya no te identificas con el bueno en la novela. Porque hasta yo querés que gane el malo. Yo tengo malo, la respuesta. El malo. Tengo malo, la respuesta. El malo. Tengo la respuesta. A ver. Es como que cae en la obviedad ser bueno, pero el malo se caracteriza de diferentes formas. El bueno es bueno, en cambio el malo tiene como diferentes ramas para ser malo. Puede ser malo un cínico, puede ser malo un asesino, puede ser malo... ¿Me entendés lo que te digo? En cambio el bueno es Luis Andrini. ¿Y puede ser que también en la sociedad hayan quedando cada vez menos personas buenas? Y por eso no podemos tomar como espejo, ¿no? Ver un bueno. Y los malos ya van tomando ejemplos de la vida cotidiana. En realidad somos un país que se fija bastante en eso, ¿eh? O sea, son nuestros héroes, son los que hacen trampa. El que te hace el gol con la mano es nuestro héroe, es nuestro dios. Ayrto, ¿cuál es el malo que prefiere usted de toda la vida? ¿Cuál es el malo que más lo impactó en una novela, en un programa, en una película, tal vez? El más malo que vi... El pulpo. El guasón. Watson, Ginobu Bachman. Sí. O sea, que se, el que tenía ese, cortada la boca. Se clavó ese un tirito. Cara, ese cara es maluco. Sí. Malu. Ese era malo, malo, malo, malo. Se clavó un tirito, malo. Una tirita. Y de chico, Ayrton, sí. ¿Cuáles eran las series o los personajes así que te hacían dar miedo? ¿Qué se dice en Brasil? Si no tomas la sopa va a venir el hombre de la voz. ¿Qué te dicen? No. ¿Qué dice? It, el payaso diabólico. It. Sí. A mí Chucky me hacía dar miedo. A mí. Pero espera, que me diga de Brasil. ¿Cuál era de Brasil? Que te decían, si no tomas la sopa, ¿qué te decían? Si falas de un maluco. Un maluco, un loco malo. Un loco, te un loco malo. Como el sátiro. Del barrio. Como el sátiro. Barrio. O el hombre de la bolsa. Es el un maluco, que es el loco malo. Lo de lo mecánico. Que se lleva y corta a los niños en pedazos. ¿Maluco es eso? Sí, es maluco. ¿No es asesino? Maluco, loco malo. Maluco, malo. Maluco, maluco. Porquería. Allá el más loco de los locos te corta a los pibes. Y eso falaban en la tu casa. Casa, claro. Casa. Te decían, a ver, a ir. ¿Cómo te decían? ¿Cómo te llevamos decían? Con pelea acá, Cota. Sí. Sí. A los chicos. Les, a los chicos. Él fue el padre Graci de ustedes, ponele. Sí, así. ¿No? Así como Graci, sí, así mucho, mucho afecto. Sí. Yo le tenía mucho miedo, afecto, mucho miedo a Philip Drummond. Hi, I'm Philip. Michael Jackson. Philip Drummond. Menino. A ver, ahí va el menino. ¿Qué tal? Buenas noches, menino. Buenas noches. Tengo un amigo que se llama Michael y él decía todos los días, para asustar a los abogados, él decía así. Hi, I'm Michael Jackson, and my lawyer say what I don't sleep on kid. Todo eso le dije. ¿Qué quiso decir? Escuchame una cosa, menino. ¿Vos tenías así algo de chico que te daba miedo, por ejemplo? Algo que te dijeran, una oscuridad por ahí, quedarte solo, que te secuestraran. Lo que me asustaba era mi tío Edmundo. ¿Qué te hacía? ¿Te quería acosar? Edmundo tocaba tangos y tenía manos grandes como otro Edmundo que también tocaba tango. Sí, ah, pero que tiene el apellido de algún jugador de Boca. Se comió una piña de Sandoná. Le decían Edmundo porque se parecía porque mucho se tiraba a pedo. No, ese era hediondo. O tenía olor a chivo. Yo les traje un mensaje. Un mensaje y ya entramos en muchísimo de los por qué. Y ya entramos a un poquito de música porque tenemos mucho programa, muchísimo programa para el día de hoy. Vamos a hablar de Japón, del tsunami. Vamos a compararlo con qué hubiese pasado si... hubiese sucedido cara aquí, para echarle en la Argentina. Sí, los mensajes para el menino. Lea mensaje, menino. ¿Y nos da los teléfonos, menino? Sí, con mucho gusto. Los teléfonos son 466-6559 y 15-6154-0359. Qué bien lo dice, menino. El mensaje que llegó es de Rolando. Y dice así: yo intento surfearla, de última me muero y el agua viva me chupa. Pásate un tema pastillero. Un tema pastillero y qué lindo mensaje. Claro, lo de la ola. Lo de la ola, a veces la gente piensa que una ola es media fácil. Es más, vi muchísimos japoneses que se iban a surfear hacia la ola y que eran devueltos. Como sí, pero devolvían en el medio también. Devolvido, le pasó de todo. Porque quedaron estampados contra, no sé, contra Chile. Quedaron estampados. Vamos a ir al tema musical primero de la noche. ¿Cuál es? Amparanoia va a sonar. Cara, presenta con fuerza. Okay. Amparanoia va a sonar y a que quiere marihuana calza las manos, dice, porque ahora se viene el tema de el mes siguiente, va a ser la legalización. Y estén atentos a eso, porque vamos a estar todos hablando de la legalización o no. Nos quieren meter mucha droga para que votemos cualquier cosa. As chicas escolta que diu Express Comince. Así que alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si te gusta fumar. Y si a tu padre, a tu madre le afecta, el que retinta porque ese es mi tema. Que si yo fumo la marihuana, mi lema. Que si yo fumo la marihuana, mira esta, mi neta. Así que alza la mano si te gusta fumar. Mueve tu cintura si te gusta fumar. Ponte jolín si te gusta fumar. Que yo traigo el truco para ponerte a brincar. No se fuma la marihuana, recuerden que es ilegal. Pero yo solo sé que es medicinal, porque cura toda clase de dolores en la mente y en el cuerpo los dolores. Si tú fumas la marihuana, solo ya no canta y la posa en recumana. Cara que tenga para la canalla ya no vaya, porque para ya no canta y la posa en recumana. Juan Patito, vaya, vaya, vaya. Juan Patito, era vaya dos piquetes. Juan Patito, vaya, vaya, vaya. Juan Patito, era vaya dos piquetes. Chuvian a pachu, vos que tuyo dos mique. Prom, pachu, dan a pichu, ponchamos por un ratet. Si pachu, dan a pichu, vos que tuyo dos mique. Prom, pichu, dan a pachu, ponchamos por un ratet. Juan Patito, vaya, vaya, vaya. Juan Patito, era vaya dos piquetes. Juan Patito, vaya, vaya, vaya. La consigna del día de la Copa Derramada viene a ser: ¿a qué país de Latinoamérica te irías a vivir si Argentina desaparece por un tsunami? Y queremos saber a qué país y por qué te irías a ese país y cómo serías recibido, y vamos a estar analizando un montón de otras cosas. Aclaración, Johnny. ¿Tiene que ser un país de Sudamérica o de Centroamérica? Latinoamérica. ¿Eh? Latinoamérica. Latinoamérica. ¿A qué país te irías? O sea, Latinoamérica, Brasil no, porque Brasil no es... ¿Cómo? No, se tiene que hablar español. No, no, tiene que ser todo nuestro idioma. Habla hispano. Nuestro idioma. No sé, Brasil, no sé si entra, pero no, porque todos van a elegir Brasil y lógico. No vale. Y es más fácil decir por qué y todo. Brasil sí, es más fácil sí, todo. Brasil es fácil, todo. Aparte es grande, sí, entramos todos, ahí no habría problema. Se te entregan las negras. ¿Qué pasa si tenemos que ir 5 millones a, no sé, te tiro una, Chile? Pero yo nos caemos todos al mar, de yo vuelta. Yo tengo una pregunta. Un yo primero no iría a ningún lugar donde hubiera mar, primero. Me olvidaría del mar. Claro. Segundo, porque si no, boludo, como que te quema con leche de una vaca y llora. Iría a la montaña, a la punta de la montaña. A los Andes iría. Ah, sí. Me dice, mira, hay una cabaña en los Andes. Dale. Sí. ¿Cómo dale. Se llama la cabaña? Dale. Viven. Viven. Y no importa. Y si me falta comida, ¿qué hacen? Te tiramos 3 o 4 culos que quedaron de cuando cayó el avión, te dice. Están frisados. Porque el culo te lo frisa para milanesa. Yo el culo, si hubiera estado en los Andes, te lo friso para milanesa. Sí. El tema es el siguiente. Ya que te introducís en eso. Vos te irías a otro país, pero vos irías donde van todos, o sea que saben que llegamos, que somos 5 millones de argentinos, con todo lo que significa que le lleguen 5 millones de argentinos a un país vecino, ¿eh? Sí. O vas a un lugar alejado de esos 5 millones, donde por ahí te encontrás con otros argentinos, pero no tanto ya. O sea, ¿vas a Mar del Plata o a Mar de las Pampas? Primero te quiero decir que me desprendería con muchísima tristeza de mi patria. ¿Cuál sería el momento de la ola que vos te tenés que ir? O sea, ¿cuándo es el momento que uno agarre y dice, no, esto se pone feo, vamos? ¿O no te da tiempo? ¿O te saca directamente ella, te saca para la estación? Son como muchas preguntas. Yo estaba con el país y ahora estamos con la ola. No, no, pero... Es difícil, porque ¿qué actitud tomaría yo ante la ola? Yo no sé. Yo no sé si primero, si viene la ola, sacaría una foto, filmaría, como vi muchísimas imágenes de eso. ¿Cómo hacen para sacar eso y no se lo lleva? Y ve abajo que están volando las casas por los costados, qué sé yo, y el tipo se filmando. Loco, esto no será como lo de la luna que nos hicieron creer. Y aparte, filmando, sí. Y después no ganó un peso, ni fama, nada. Tiró el video y los canales lo metieron ahí. ¿Qué tiró el video? Se lo llevó el agua y alguno habrá agarrado la cámara. Y la cinta. ¿La cinta se moja? Sí, sí, se te moja. Bueno, ahora yo te pregunto, en ese momento también sacás fotos, filmás todo lo que vos quieras. ¿Qué es lo que te agarrás para llevarte? O sea, ¿qué es lo que uno agarra así como básico? ¿Plata agarrás? No, plata, me olvido de la plata. Bueno, ni sé dónde está, porque ni la buscaría porque no sé dónde está en mi casa. La los documentos, ponele, agarrás y le decís, vieja, agarrá los documentos. Te estás yendo con un tsunami, ¿y qué te va a pedir? Pero boludo, para salir... Un hombre a rana te va a pedir. No importa, pero para salir, el exiliado, cuando va a otro país, le dicen, ¿y los documentos? Y dice, si estoy todo mojado, hijo de puta. Pero yo me estoy yendo de raje. Primero agarro las patas de rana. Sí. Ah, vos agarrarías sí. Cosas que te salven la vida. Agarro cosas, ojo, sí. Ojo que el documento te salva la vida. Y no sé. Porque ponerle agarre y salís de ahí, dicen, bueno, después... todos los que tienen documento tienen un avión gratis a Venezuela. Y vos decís, la puta, lo iba a agarrar, porque en ese momento uno siempre se acuerda del documento. No, a mí no me caga mucho lo del documento, digo que no lo llevo, porque generalmente eso, avión gratis, sí. Y arrancan por orden alfabético. Sí. Entonces, yo tengo una W, ¿viste? No, vos agarrás. A mí no me toca nunca. Claro. Entonces le digo, no, yo me llamo Antón Aguirre, me llamo. ¿Cómo? Antón Aguirre, me llamo. Antón Aguirre. Sí. Y le decís, sí. Antón Aguirre, como doble A adelante. Sí. Y te dice y no le digo triple A por el oscuro pasado. Por el oscuro pasado. Sí, te dice el Falcon. Bueno, pero lo que te digo es, ¿qué cosas se lleva uno en ese momento que cree que son indispensables o sale como está? ¿Vos viste gente que tenga pertenencia? Una camperita. Este, pero si te mojas, boludo. O sea, ¿no querés llevar los documentos porque te lo va a pedir un hombre rana? ¿Vos te llevas una camperita? Agarrale y le decís, una. Che, agarrale una campera para los chicos a ver si afuera está lloviendo. Un pilotín, ¿sí? Y una caña de pescar. A mí, yo a cualquier lugar voy con la caña de pescar. Porque sé que con eso no me voy a morir de hambre. Te salvo. Ahora yo te... Y un gorro, tienes razón. El gorro es fundamental. Un gorro. Para mí tenés y los anteojos negros. Sí. Gorro. El documento. Sí. ¿Y yo sabe lo que tendría preparado? Una barba postiza, ¿viste? Y bigote postizo. ¿Pero qué vas a hacer? Porque me gustaría ponerle que me encuentren. Pará, boludo, que te explico. Ahora él se llevaba una campera y estaba bien. Una campera que tenía una ola de 8 metros. Yo llevo una barba con postiza y te digo por qué. Pero yo estoy yendo para el otro lado de la ola. ¿Vos estás yendo hacia la ola? Ay, ¿qué? ¿Te tirás abajo como cuando estás en el mar para pasarla? Y ahí no rompe, no te hace pega, nada. Te pega una Toyota en el medio de la frente cuando pasa por abajo, boludo. Pero si las Toyotas iban por arriba. Ah, no vi un Fiat 600 nadando, ¿eh? Están todos por abajo. Eso. Tenía todo Audi, Toyota, ¿viste? Que siempre que hay una catástrofe la gente se fija en eso y dice, pero no había un Fiat 600. Y hay 5.000 muertos. Por el loro, tanto quilombo, es lo mismo. Entonces yo lo que te digo es, me llevo una barba y un bigote postizo, ¿no? Y cuando me encuentro me lo pongo. Y me van a decir, ¿cuánto hace que está acá? Le digo, no, yo sobreviví 15 días. Ahí salís en la tele. Te empiezan a pagar entrevistas, que sos un sobreviviente que estuvo 15 días bajo los escombros. O me llevo una bolsa de escombro, ahí está. Una bolsa de escombro y cuando lo veo venir, apenas ve gente, con la bolsa. Te tira. Pero no saco los y escombros. Y mueve la patita. Me saco la zapatilla para que me vean el pie. Pero no me saco la bolsa de los escombros. Sí. Por si por ahí pasan de largo, pierdo los escombros. Entonces me dejo la bolsa y todo. Total, que dude. Y le comes la mano a uno, como que está muerto de hambre hace 15 días. Que cuando me va a tocar para sacarme, le muerdo. A mí me agarró la primer rompiente, le decís. Porque te dice, no, pero señor, el tsunami fue ayer. Sí. Uy, no. Yo estaba hace como 15. ¿A dónde? Dice ayer que acá llegó ayer. Pero yo, esto a mí me agarró hace 5 días, que estaba con un botecito. No, le decís que estabas en otro lado. ¡Vengo de otro lado! Si en Estados Unidos le esperaron 5 días después claro, de la ola. Viste que decían, va a llegar ponerle el 27 de marzo a las 9:55. Y si saben, ¿para qué lo arrastra después esto, boludo? Nosotros estamos mejor, Johnny, que ellos. ¿A qué país de Latinoamérica te irías a vivir si Argentina desaparece por un tsunami? ¿Y por qué? 21:30 la Copa Derramada. Pueden mandar el mensaje al 1561-540359. ¿Y por qué irían a vivir ahí? Y hoy, hoy pretendo que alguien me llame. Qué desafío. Que llamen al 466-6559. Si no llama a nadie más, no llama a nadie. No hago nunca más este programa. No, boludo, para nada. ¿Yo me voy a vivir un país de Latinoamérica, tipo Francia. Yo firmé un contrato que éramos dúo. Me voy a Francia o España. Dúo. Si hoy no llama a nadie, 466-6559. No hago más el programa. A propósito, nos van a llamar los hijos de puta, va a ser. Señores de FM Moreno. 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A

Sí. Qué bien que se lo atan ese coso, ¿no? Viste que no se le escapa nunca un testículo. Se le va a escapar. Bien, le damos la gordo no tiene huevo. Le damos las buenas noches entonces acá a nuestro amigo Arrabal, que ha venido acá con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo pasó el tsunami? Yo acá en casa. Bien, entonces. Sí. ¿Importa mucho lo de Japón? Sí, me preocupa. ¿Cuánto? Del 1 al 8. O sea, me preocupó. ¿Pero cuánto tiempo? En su momento me preocupó. ¿Cuánto tiempo? Yo tengo una tintorería cerca de casa también. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vive el tintorero en la Argentina? ¿Cómo vive ese momento? ¿Llama a la familia? El tintorero se te va, cierra. No. Ponga bajo la cortina. Sí. Y el olor. Dejó igual un paraguayo de guardia que trabaja con él. Porque el japonés siempre tiene paraguayo. Claro. Porque son parecidos. Hay colonia japonesa en Paraguay, muy grande. Bien, ya la colonia de japoneses se acaba de bajar de la Copa Derramada, entonces podemos hablar con tranquilidad. Yo sacaba una cuenta. Sí. Que si, por ejemplo, esto hubiera pasado en algún lugar de África donde están los Watusi, se hubieran ahogado mucho menos. ¿Por? Pues son más altos. Ah, o sea, usted dice que la sola lo tapó. Y aparte en Japón, o sea. O sea, vos en Japón cualquier tsunami, si sos japonés, te mata. Porque viste que es medio chicuelo en el japonés. La realidad es que siempre hablamos de Japón, de que, o sea, cae una piedra y mueren 2.000 personas. Sí. O sea, lo que acaba de pasar no es catástrofe en Japón. O sea, apenas habrá muerto una familia en total. Porque... Sí, pero igual no importa. Acá no importa. Acá no importa. No importa el número. No importa el número porque todas son vidas humanas. Pero esto era previsible, esto sabía que iba a pasar, porque si no les venía la ola, se les iba a empezar a hundir los botes, porque son un montón, no tienen dónde ponerlos. Son un montón. Se hunde la se tierra. Se explotan. Por el peso de los humos, además. ¿Vos no viste que hubo un proyecto para exportar viejos de Japón? Esto es muy en serio. Para llevar la capital a Japón. Después de lo de Vietnam, fracasó lo de Vietnam y... No, pero en serio, en su momento... Es un interesante proyecto. En Japón, y esto es muy cierto... Sí. Están apretadísimos. O sea, son chiquitos, pero llega un momento que se amontonan igual. Sí. Es como la popular de Boca. Más o menos. Si seguimos, si seguimos así, va a haber mucho espacio. Pero hay una realidad. Entonces, ¿qué querían? Exportar viejos. ¿No? Hay colonias en Argentina, en todas partes. Le pagan más jubilación para sacarse los viejos de encima. Los que antes eran sabios, con el tiempo se dieron cuenta que todos los viejos eran pelotudos. Se cagaban y se miaban. Entonces los empezaron a echar. Claro. ¿Para qué querés? No podían producir. Claro, entonces. Tienes razón. Sobraban viejos. Sí. Claro. Acá encima el japonés, viste que es duro. Sí, o sea, nosotros sí, nunca me comí un japonés. Pero acá, por ejemplo, ¿cómo es? Nosotros estamos recibiendo la lacra, como se dice. No, los viejos. El tintorero. De cualquier modo, pero... lleguen a viejo, yo llegué a viejo, vamos a hacer una lacra, tengamos la nacionalidad que pero tengamos. No te van a mandar a Japón. Acá hay un proyecto a parecido. A vos no te mandan a Japón. Acá hay un proyecto parecido. Los geriátricos. No, los viajes esos que hacen en marzo, ponele a la nieve, y en enero lo llevan, ponele a Salta, que hace 50 grados. Cállese. Es un viaje bastante parecido. Dice, vienen menos, seguro que alguno menos viene. Siempre en el micro, vos fíjate que hay dos o tres ventanillas libres. Bueno, viste cuando no se puede subir, por ejemplo, al Cristo Redentor, porque hay mucha nieve, y los únicos que suben son los colectivos, los jubilados. Sí. Y con la goma media flojita, porque dice, total, un chofer contra 50 ANSES. Aparte el chofer con la puerta abierta, siempre. Y dobla rápido, ¿no? Dobla para la derecha y dobla para la te colea. Muchísimas dudas. Si hay radiación o no, si los medios dicen la verdad, si el gobierno de Tokio dice la verdad acerca de la radiación de la planta nuclear de Fukushima, que los japoneses dicen no, pasa esto, y en Francia dicen no, eso no pasa. Pero si está en Francia, ¿cómo carajo le va a contestar de Francia lo que pasa? Es como que vos estés en Mar del Plata y me decís que llueve y yo estoy en Buenos Aires y te digo que no. Obviamente. ¿Cómo vas a ver más el francés? ¿A quién le damos la razón? ¿Al francés o al japonés? Al japonés. Y aparte el japonés no miente. ¿Viste que es típico el japonés no miente? Sí. Y lo que tiene que me gusta que hacen como que no tienen lente y miran así como queriendo leer. No, eso es porque son así. Ah, yo pensé que era como que se hace, como que eso daba como era como seductor. No, yo por eso me hacía medio el japonés. Sí, habitualmente. Lo que te iba a preguntar es... Información recién directa de Japón, me están diciendo que ya han bajado los niveles de radiación en Japón. O sea, todo lo que están vendiendo del apocalipsis y todo eso es mentira. Es para enchufarte los viejos, como decís vos. ¡Es mentira! Sí, es como lo que dice Rabal. Es mentira. ¿Qué ahora te voy a decir cuál es la radiación? Teoría. ¿La radiación? Sí. Sí, ¿qué pero te están, provoca la radiación? Contéstame eso. Están vendiendo la soja, son todos los medios que están vendiendo esto, son los que se quieren ventajizar a través de la venta del combustible fósil. Fósil. Porque acá hay una guerra desde hace mucho. Si es energía nuclear. Era un insulto fósil. O no. Se parece un fósil. Y esto me gustaría que todos lo escuchen. Lo vamos a desarrollar. Lo vamos a desarrollar como a Perú, me dice Romina, que está bien altito. A Perú. Y apoya tu teoría entonces. Perú hay que ir a la punta. Yo sí me bueno, Arrabal, cuéntenos, ¿qué es la radiación? ¿Ese es un mito? ¿Es una verdad? que nos venden, ¿qué te provoca? ¿Qué tenés, linterna en los dedos? Mira, en realidad no es un mito la radiación. Hay que decirlo, los oyentes, nosotros estamos continuamente expuestos a radiación. ¿Por ejemplo? Acá inclusive. ¿Por ejemplo? Bueno, con los teléfonos. Con todo, todo produce radiación, la propia luz del sol, en una serie de reflejos sintomáticos paradépticos. Produce, buena palabra. Pero sí. Yo uso protector. Anotámela porque me olvidé. Sí. Paratécticos. Bueno, pero sigamos con la hipótesis de la radiación. ¿Qué es lo que provoca? ¿Vos te das cuenta daño? Cuando hay mucha radiación? Por ejemplo. Varias cosas. A ver. Primero, es muy posible que te quedes pronto pelado. Vos estás expuesto. Bueno, ustedes, perdóname, si vamos a hablar... Pará, Thompson, pará, que vos tenés la R arriba de registrado, Thompson, pará. Si empezamos a hablar de cuestiones personales, si vas a relacionar que no se me para porque en Japón hubo, no sé, un terremoto, ¿hasta dónde vamos con ese esto? Ese es el segundo tema, después lo quiero hablar con vos. Bueno. Ahora no se dice, es la primera vez que me pasa. Estuve en Japón, grita. Es buena, excusa. Claro, es mucho más creíble. Comúnmente te das cuenta que hay mucha radiación porque la gente entra a flotar un poco. Ah. Te camina y te patea. Sí. Como que no ve. No, es porque está cargada de una energía tremenda. ¿Pero cómo? ¿A flotar como cerebralmente o literalmente? Es como te fumas un caño, pero de verdad. Digamos, las patitas en el aire. O sea que el que está con radiación está fumado. Si en este momento vas a Tokio sí, y ves fumados. Que la gente camina y no se mueve, es porque es radiación. Porque está un poquito levantada. ¿Y tiene secuelas? ¿Hay ventajas? Escuelas tienen, sí. Secuelas. ¿Y hay ventajas que uno puede utilizar de la radiación? Sí, morirse rápido para no vivir esta vida de mierda, por ejemplo. Pero, por ejemplo, yo tenía esa... solución. Tenía esa... Aparte, morir como una víctima. Esa idea de la radiación. Te terminan recordando bien, por más que seas un La turno. Radiación, yo tenía la idea de que a vos se te empezaba a prender, veías las venas, empezaba a verte los huesos y te salía espuma por la boca... Por ahí te salía algún órgano de más. Eso es. Y ibas a contagiar gente y a matarla. Esos son los zombies. Eso es hidrofobia. La espuma por la boca es hidrofobia. Epilepsia te agarraba. Epilepsia. Y ahora sale gente de Chernobyl que hablando está viva normal. Hace 60 años, 70 años. Sí. No, del 84 fue Chernobyl por ahí. No, pero pará, lo peor de y todo. Y hablan que normal que y te dicen lo malo que pasó en Japón. Sí. No te pasa nada con la radiación. Pero aparentemente. Incluso el tipo tenía una vida feliz. No sé si lo tanto por lo ahí. Lo que por quedaba dentro. Del tipo sí estaba. Sí, sí. La mitad del tipo era feliz. No paga gas ni luz. Nada, tiene todo. ¿Hace cuánto? Tiene todo. Toca con un dedo, toca los objetos y se prende. Ah, no sabes. Tiene una halógena. Lo que ahorras con el microondas. El microondas. ¿Sabés que dicen que la radiación lo primero que te hace es romperte la ropa? ¿Viste que las películas cuando hay una bomba nuclear, por ejemplo? Hulk. Se le desa. No. O sea que no son pobres la gente que anda con la ropa rota. No, está no, viste la que apareció radiación? Una nena en bola que la mostraron en foto por bueno, todo el mundo. Bueno, pero también hay mucha degeneración en Japón. Ah, ojo que el japonés en eso no sé si es tan serio. No sé si es tan degenerado porque en Japón te muestra las porno todo con mosaico, tipo no, así. No, eso como lo ves en el Venu que no paga la señal, claro. Paga la señal y vas a ver que no hay mosaico. Puta dice que te lo pasa todo con línea para los costados, para un lado, para el otro. De repente se para en blanco y negro ahí, taca, taca, y te cambia de vuelta. Eso es eyaculación precoz. Me preguntan, ¿por qué si los chinos llevan toda la vida andando en bicicleta no hay ninguno profesional? Bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿De China o de Japón? Para mí son lo mismo, perdóname. Bueno. Yo no distingo me preguntan, entre un chino, o sea, un japonés y un coreano. No, para mí son todos iguales. Vos le tenés que preguntar a un japonés. Sí. O un chino o un coreano y los tipos inmediatamente te dicen. Pero no si le no entendés habla... comúnmente porque hablan en coreano, en chino o en japonés. Y pero para los mí es tipos el mismo idioma. Bueno, el chino dice, argentinos, chilenos y uruguayos son todos iguales. No, mentira. ¿No? Porque agarra el chino y le dice, che huevón, che japonés, che chino huevón. Ahí lo reconoce alto. Que son un alto huevón. ¿Por qué los chinos? ¿Me puedes repetir la pregunta? Si los chinos. ¿Por qué si los chinos llevan toda la vida andando en bicicleta no hay ningún no, chino esa profesional? No, esa no, esa es la leída. Que la pregunta es si el chino nos ve a nosotros como al chileno y al uruguayo. Ah, sí. Pero soy el traductor, claro. Chapman. Sí, sí, sí. Yo por lo menos los chinos que me he encontrado me han dicho eso. ¿Uno puede engañar, por ejemplo, a un asiático con el idioma? ¿Me entiendes? Ah, vos decís, hablas, por ejemplo, un tipo sí, un árabe. Sí, por ejemplo, así, un árabe. Sí. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Porque ellos, no sé si... Sí, ellos tampoco se entienden entre ellos. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Hay veces que se hablan y para mí se contestan otra cosa. Sí, totalmente. O sea, son todas preguntas todo el tiempo. Que la pregunta que nos estábamos haciendo acá, los oyentes de la radio, es ¿a qué país de Latinoamérica te irías a vivir si Argentina desaparece por un tsunami? ¿Y por qué? ¿Quién, yo? A todos le estamos preguntando, y ya que te tenemos acá, por favor. Me voy a Ecuador. ¿Por qué? Estoy harto de las bananas negras que vienen de Brasil. Claro, porque llegan feas, porque es mucho viaje. Mucho viaje. Allá la tenés. ¿A dónde va? A Ecuador. A Ecuador. Porque la mejor banana es la de Ecuador, ¿eh? Ah, no vas a comparar. ¿Es mejor por tamaño o porque es más dura? Es mejor en toda la suma de condiciones que debe tener un plátano. El plátano en Ecuador no crece como en ningún otro lado. Color, sí. Textura. Parecen de mentira, ¿viste? ¿Y qué te llevas de tu casa? Si no tengo nada, ¿qué me llevo? No, pero yo me llevo... ¿Qué te llevas hacia Ecuador? Con yo me llevo una bolsita. No, yo no, en bolso no, me llevo la perra. Ah, la perra, la ahí mascota, está. Mirá. Estamos hablando mirá. Que está toda tu familia y la mascota. ¿Y vos agarrás la mascota? Sí, totalmente. Y al resto decís, lo tapó el tsunami. Decís, lo tapó el... No hay nadie en esa casa, ya no son, hay nadie. Yo digo, ya son grandes. No, pará, y justo están por entrar y te parás en la puerta agarrado del marco haciendo fuerza para afuera. Yo le digo a mis hijos, ustedes querían ser grandes, no sé que son grandes. Ustedes ya son grandes, son igual, lo suficientemente yo grandes mandé, para salir. Yo lo vi hoy a la mañana que chispearon, cayeron dos gotas y este ya estaba con el bolso diciendo, yo me voy. Y la perra. La perra bajo el brazo. Cuídense. Sí. No, aparte yo de chico los mandé al club para aprender natación. Por estos temas, ¿no? Por estos temas, por el tema del tsunami. Ahora, yo digo una cosa, si antes, por ejemplo, una catástrofe que era que se derrame un volcán. Erupciones. Erupción. La erupción del volcán era una catástrofe. Sí, terremoto. La lava. Terremoto, huracanes. Terremoto seco. Es sí. Que huracanes sigue habiendo por todos lados. Lo que pasa es que en los lugares donde hay huracanes, las casas las hacen con palito. Son 20. O sea, no le importa que se caiga la casa porque la hacen con palito. Sabe claro. Que se la lleva. Es cierto. Si vino el lobo la vez pasada y le tiró tres casas. Aparte es lógico que ante cualquier catástrofe se muera más gente ahora que antes. ¿Por qué? Porque somos... hay más gente. Claro. Eso. Y aparte porque la gente boluda y va a ver. Ah, viste, como cuando el tren agarra a alguien, se asoman. Sí. Esto es lo mismo. Sí. Y pará, no ven gente? Que viene otro tren, no ven que viene el rápido, entonces ahí te mata 5 o 6 más. Lo que estaban mirando al que se es murió más, con hay un periodistas lento. Que los asusan. Asómense. Sí, bueno, dicen que la mayoría de los accidentes de auto en las autopistas se da por mirar otros choques. Exactamente. Es cierto. Sí, el propio. Por eso yo no tengo auto por dos cosas. A ver. Por eso y porque no me lo puedo comprar por falta de dinero. Y vos, si te fueras, por ejemplo, a Ecuador, ¿te acostumbrarías a lo que es alimento, a lo que es me costaría vestimenta? El idioma un poco, porque viste que ellos hablan raro. ¿Practica? No, no sé ningún término. Entrás a un local y decís, buenas noches, ¿qué se sirve de comida aquí? ¿Qué me habías preguntado? Que me tenés que hacer el idioma de Ecuador, decís, buenas noches, ¿qué sirven de comida aquí? Hay frijoles acá, su. ¿Qué sirven de comida no, aquí? No, eso es Fidel Castro, no me hagas Fidel Castro. Me voy a Cuba, hacemos si me sale mejor el otro, me voy a Cuba. Argentino que no quieres que sepan que es argentino. Que bueno, sepan. No, que no. El argentino ahí no quiere que sepan, porque se toma revancha el ecuatoriano. Porque acá le laburan toda de trola y se la empomamos. Buenas noches. Revancha el argentino. Buenas noches, che. Ahí está. Va a leer los mensajes que llegaron al 15-61-54-03-59. ¿Cómo suena el teléfono? Para mí son todas chicas admiradoras de nuestro productor que quieren llamar. Y quiere salir al aire. ¿Vamos con el mensaje o no? ¿Sí? ¿Cómo? Hay alguien que quiere salir al aire. Pará, antes, después los mensajes. El pedido de Johnny fue. Alguien sale al aire. Es el pedido de Johnny porque querían que siga viniendo. ¿Quién está al aire? Por favor, díganos su nombre, su gracia, díganos lo que quiera. En realidad, me mandaron un mensaje pidiendo por una señorita que le pasara un nombre. Sí. Y bueno, esa señorita tiene exclusividad conmigo. No sé. Bueno, entonces lo que usted está pidiendo es que no pasemos el nombre de la señorita. De la señorita, sí. Me parece muy bien, agradezco. Y no lo conocemos el nombre igual. Igual nos puede contestar un par de preguntas que estamos hablando de Japón. Bueno, sí, cómo no. Primero, si el tsunami caería en la Argentina, ¿a qué país de Latinoamérica te irías a vivir, exiliado, con tristeza? ¿Con tristeza y exiliado? Sí, porque se hundió la Argentina, ¿no? Sí, y el país más triste de Latinoamérica, Chile. Ah, Chile, sí. ¿Y pero no le da miedo que caiga otro tsunami de un costado del otro costado? Y lo que pasa que... tiene razón. Cambia de país, le damos la oportunidad. Cambia de país. Segunda opción. Sí, más que un exilio sería un intento de suicidio. Sí. Claro, no, lo que pasa es que también si voy a Bolivia, que queda en el centro, sí. Dale, también quedaría... Podría venir otro tsunami y me agarraría la parte que no es el mar nuevo de Bolivia. No, ¿Bolivia tiene. Ya tiene mar? Y en ese momento va a tener mar. Si hay tsunami, se lo dan. Si hay tsunami, se lo dan. Porque estos son guachos. Sí, son guachos. Los chilenos le cambian de país. Sí, dicen, no, te lo doy. Te doy la parte de ahí de Puerto Montt, que vienen unos tsunamis que no te queden bolita con verdura. No, pero digo, la parte nueva que de la Argentina que no está, que va a estar arrasada por mar. Sí. Sí. Esa costa va a ser costa boliviana. ¿Verdad? Ah, también, claro, porque va a llegar hasta Salta el mar. Sí. Hasta allá llega. Y sí. Sí, sí. Dígame una cosa, en el caso de que fuera Bolivia. Los lucheros van a ser los valseros. Sí. Le hago una pregunta, no sé su nombre, no sé si lo quiere decir. Sí, no, prefiero mantenerme en el anonimato, por favor. Ah, entonces perfecto. No lo quiere decir. Lo que le quiero preguntar es lo siguiente, en el caso de que usted fuera a Bolivia, ¿usted aceptaría que el pueblo boliviano tome represalia hacia usted como en representación de la Argentina, sabiendo lo que ellos tienen que vivir en el momento que vienen hacia aquí? Claro, por ejemplo, pregunta. Y yo en principio pondría una verdulería allá. Claro. ¿No? Y su esposa en una esquina con una tela, ¿no? Vendiendo. Con ajo. Sí. Morrones. Sí. ¿Le estoy dando idea? ¿Se va? Le estoy dando idea. Yo me voy para allá. Dale. Me voy a Bolivia también. Vamos todos a Bolivia entonces. Porque Bolivia hay linda música, se baila. Es barato. Sí. Es barato. Dentro de todo es barato. Dicen que no hay heladeras en Bolivia, ¿cierto eso? Puede ser, porque todo consumen así en caliente nomás. Le hago la última pregunta, bueno. Y esto es bastante personal. Ahí sí. Con esa pregunta cerramos. Bueno. ¿Usted tiene todos los pares de media? No. ¿Y tiene alguna hipótesis de dónde está esa media que le falta? Sí. ¿Dónde? Y más que seguro tirada en otro cajón. Quien, por supuesto, no investigaré para buscarlo, porque me llevaría mucho tiempo encontrar el otro que conformaría el par, entonces prefiero comprarme uno nuevo. ¿Ahora tiene muchas medias o muchos cajones? Y las dos cosas pueden ir de la mano. O sea, si fueran de la mano sería guante, perdone. ¿Eh? Si fueran de la mano sería guante, disculpe. Claro, seguro. Pero bueno, tengo tantas medias como cajones, pero no tengo tantos pies como medias y cajones. Yo tengo una teoría. ¿Cuántos pies tiene? Hasta el momento 2. Pero no concibo seguir toda la vida con 2, puedo estar en 4 también. Bueno, bien. Pero igual tiene que ver qué pasa con la radiación, por ahí le crecen un par de pies más. ¿Cómo? Por ahí hay que ver qué le pasa con la radiación, con este tema, ¿no? De las centrales nucleares, por ahí le crecen un par de pies más y se empieza a solucionar algún problema. Por eso digo, no, yo no concibo la vida así con 2 patas nomás, sino que bueno... Esto está viene una nueva era. Llámeme poético, enamoradizo, pero para mí hay un lugar, un rincón del mundo en donde van a parar todas las medias de los hombres que no encontramos. ¿Dónde es? No sé, un lugar, un rincón poético. Y algún lugar nos va, en algún momento nos vamos a encontrar todos en ese lugar. Y vamos a encontrar a la media derecha. Le hago una última pregunta de mi parte. Sí. Así como usted estaba reclamando que o diciendo que no toda la vida iba a estar con 2 pies, que quería algunos pieses más. ¿Qué parte del cuerpo sacrificaría para sumar otra? Qué buena pregunta. Y suprimiría un brazo, ¿por qué no? ¿Y por qué lo cambiaría? Y lo cambiaría por algún... Miembro. Miembro viril. Claro. O por la gobernación de la provincia de Buenos Aires también. También, no, ¿por qué no? También podría ser. Me parece bien. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Un placer el de ustedes haberme escuchado. Sí, la verdad que... Sí, fue un momento encantador. Es recíproco lo que sentimos. Y quédese tranquilo que lo del nombre de la señorita no lo vamos a decir. No sabemos por qué, pero no lo vamos a decir. Y aparte porque no sabemos el nombre, pero no lo vamos a decir. ¿Cómo no? ¿Con qué letra empieza? Con M. Mónica. No. Mariela. Tampoco. Mirta. Igual no lo voy a decir. No lo va a decir. Mauricio. Martina. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno. Mirna. Ay. Adiós. Chau. Basta de decir nombres. La dijo, Mabel. Marcela no le dijimos. Marcela es lo más común. Qué lindo. La Mabel. Escúchame. Con M. Para. Con él. Llamó por un error. Sí. Pero llamó. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Para. Tenemos que tener oyentes que en realidad no saben ni quieren llamar. Fue por error. Forma. Fue para amenazarnos. Sí. Pero llamó. Muy bien. Y está bien. ¿Queremos seguir recibiendo amenazas? Sí. Me gustaría que nos amenace algún camionero o los opositores de camionero, porque parece ser que el país se está cayendo a pedazos. O un gremio de TVA también, o a ver si entreguen o no bancamos a los ferroviarios. Esos gordos que te agarran, el gordo que más rápido cae. Sí, mí estoy leyendo el medio que más razón me da, sí. ¿Qué estará pasando? Ya un gordo me lo pidió en bajada. ¿Hay paro de camionero o no hay paro de camionero? Ya no le creo a nadie. ¿Hubo tsunami en Japón? ¿Existe el ET? ¿Existe ese extraterrestre que Hitche Hellblum desarmó en vivo? ¿Llegó a la luna el hombre? Jamás. ¿Existe esa que eyacula va a llegar como es varias veces? Este lo leímos. No sé si lo leímos este, pero dice, ¿por qué en las películas de miedo? No me puedo acordar. Y se la dejamos a todos y ahí hay música. ¿Por qué en las películas de miedo siempre aparece? No, multiorgásmica. Multiorgásmica. Ah, si yo conocí a una amiga. Nunca me acosté, pero me contó. ¿Multiorgásmica quién? como que tiene como una ametralladora. Sí. Ninfómana. No, es la ninfómana. No. Multiorgásmica. Sí, multiorgásmica es como el caño de escape. No existe. ¿Cómo que no? No, porque los cinco primeros son simulados. Yo una vez conocí es una falsa multiorgásmica. Una vez conocí una uniorgásmica. ¿Cómo? Yo soy uniorgásmico. Sí, eso sí. Yo soy. Vamos a música, señor Mariano Robinson. Para nosotros, R de Robinson. En un ratito más, Japón. Viene el docente del sexo. Viene el fucking docente. Algo que hacer. Alguien a quien amar. Con quien contar. Y algo de esperanza. Seguiré caminando. Seguiré soñando. Aunque me duela, la fiesta que tengo la llevo, la tengo. No hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando. De radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando La Copa Derramada por FM Moreno, estación de diversión. No, todavía no, te digo que no. ¿Cómo vamos, Brazuca, con no, este tema? Dos horas más, hoy sí. No me quedo. Pero sí tengo una noticia para todos los oyentes. Es que la Copa Derramada a partir de hoy se va a quedar hasta las 12 de la noche. De 9 a 12. ¡Qué responsabilidad! Quizás vamos a estar hablando un rato más. Y después vamos a dejar. ¿Qué? ¡Qué exageración! ¡Qué exageración! Sí, un especial a cargo de DJ. Cero. ¿Cero? Sí. Pusiste, bueno, DJ. Yo soy cero, yo no, DJ no Robinson. DJ Robinson va a poner. DJ Robinson. Igualmente hemos hecho estas tratativas porque nosotros no solamente trabajamos, somos la cara visible de este emprendimiento, sino también sí, trabajamos en la sombra, ¿no? Muchísima gente Pugliamos, que está, en Moreno, alguna viejita, alguna carterita. Muchísima gente que está trabajando. Nosotros vamos a presentar el listado del equipo técnico más adelante porque no nos interesa hacerlo ahora. Tenemos mensajes. El primer mensaje que llegó es de Wanda y dice que ella la chupa. Así no te van a escribir más. No, pero yo porque me acordé el video, no es por eso. Ah, perdona, no, Wanda. Pobre, sí. Lo que decía Wanda es que ella se llevaría para después del tsunami la planchita para el pelo. Planchita claro. Para el pelo es típica. No hay mujer que no pueda salir sin planchita para el pelo. Y Mariano pregunta si habrá algo más difícil en cuanto a deportes que hacer surf en una ola de tsunami. Y riesgoso. Sí, por ahí hacer buceo. No, hacer buceo en ola de tsunami es más fácil, porque por abajo no te pasa nada. Te lo vuelvo a repetir. No sé, me parece que hay una turbulencia abajo. Te pega, ya te dije, te pega una Toyota en la frente por abajo. Porque abajo hay de todo, ¿eh? Tenés bueno, casa, tenés una cómoda. Te pega una cómoda en el corazón, te mata. Pero en el agua, eso los golpes. Mito. Es un mito. En el agua, los golpes. Si no, lo duelen. Primero que se morían con un tsunami son los tiburones. Es verdad. Sí, pero yo te digo una cosa. Hubo japoneses que murieron comidos por tiburones, porque tuvo el culo, la mala suerte que el tsunami le metió 3 o 4 adentro de la pieza y lo cortó la mesita de luz porque el tiburón se vuelve loco. El tiburón de una curita y se vuelve loco. Ah, sí, sí. ¿Sabés qué pasa? Que es de verdad la teoría de que bajo el agua los golpes no duelen. Te pega una casa sí. Y no duele. Como ¿alguna piña. Vez pegaste una buena piña bajo el agua? No, le tenés que pegar muy cerca, es como un tiro muy, muy cortito. Este. Sí, igual el bañero me lastimó cuando me quiso rescatar, me hizo miedo. No, el bañero te pellizca. Sí, para que te quedes quieto. Porque es cierto, hay que traer un tipo encima que lo vas a buscar con la sola que hay y que encima venga pataleando, pegándote codazo y gritando. Y encima gritando mal porque tiene agua. Entonces, sí, el bañero, insoportable. El bañero antes que nadar aprende a pellizcar. Sí, y a pegar bien en las costillas. Sí. Sí. Igual es diferente cuando se haga un tipo o un cortito en el mentón. Te pega un cortito en el mentón, eso es cierto. Sí. Porque no te deja marca. El bañero es muy piola para pegar. Sí, es como de la federal. Sí. Yo sabés lo que le hice una vez un bañero, ¿sabés lo que le hice? ¿Qué? ¿Le pegaste vos antes que venga? No, le puse la zunga de tanga. Lo agarraste. Sí, lo el agarrate. Tipo no se dio cuenta. Me estaba pegando y estaba envenenado no, conmigo. No, y lo peor fue cuando salió, viste que lo aplaudían. Acá se cagaban todos de risa, se tiraban de la arena. Decía, mirá qué canaleta que tiene el rubio. Qué cachomba. Epa, se va de viaje, bañero, le gritaban. Yo salía sangrando, pero con una sonrisa. Traigan la bici. Mirá lo que le hice, mirá lo que le hice. ¡Qué revistero que tiene, bañero! Ah, ¡epa! Sí. ¡Ahí pone los CD! Le gritaba uno de la carpa. Como han pasado cosas en esta semana y la Copa Derramada está al servicio de los oyentes, vamos a ir con los 59 segundos que hicieron historia esta semana. 59 segundos, por favor. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. ¿Cómo saber si en el fondo usted es peronista? Cuando llega a un shopping, busca el centro del local para meter las patas en la fuente. Si anda caliente con una mini, se entera de que se llama Eva, no la toca ni borracho y le besa las manos diciéndole que es la banderada de los humildes. Cuando está en un quilombo sin solución, lo único que se le ocurre decirle a su germo es que la única verdad es la realidad. Cuando ve a un anciano paseando un caniche por la plaza, se le llenan los ojos de lágrimas. Cuando lleva a los pibes al zoológico, jamás pasa por la jaula de los gorilas. En cada fecha patria, en la escuela de los chicos, se le mezcla la letra del himno con la música de la marchita. El único pájaro que nunca pudo conservar en una jaula fue un cabecita negra. Jamás pondría parquet en su casa, ya se sabe que es la mejor madera para hacerse un asadito. Cuando limpia el galpón de su casa, tira los libros viejos y atesora todas las alpargatas despeluchadas. También le emocionan las minas cuando van a votar, el regreso de las paritarias, la revalorización de los derechos humanos, las manifestaciones populares, aunque le pesen las contradicciones. Y haya perdido amigos por ser peronacho, no se olvide de que todos unidos triunfaremos. Y la visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Soy peronista. Soy peronista. Hoy saqué hoy justo un informe que pasa en el canal Encuentro de la masacre de Rawson. Y realmente uno, estando de acuerdo o no con la ideología, con lo que vos quieras, las historias que existen en el peronismo te emocionan, te... Es como cuando, no sé, ves un partido de fútbol y ves que un equipo gana sobre la hora después de ir perdiendo 4-0. No importa que no sea tu equipo. Te conmueve, te llega. Como dijo el general, volveré y seré cangallo. Pobre, ¿no? ¿Viste cuando le cambiaron el nombre? Yo cada vez que ves esa cosa te quedé moreno. Sí. ¿Era justa la calle que eligieron para cambiar por Perón? Y sí, el 11. Tenía que ser el 11. ¿Sí? Sí, sí. No. Ponele, el presidente Alvear, ¿dónde está? La calle presidente Alvear, ¿dónde está? Ah. Chicos, hasta ahora nos estábamos metiendo con la minoría. Con la minoría. Hoy nos estamos metiendo con la mayoría. Es muy probable que los japoneses mayoría... son como 50 mil millones. ¿Cuántos son los japoneses? Sí. No, el 60% de los japoneses son peronistas. Sí. Y el 50% de la gente es la mitad. Están diciendo. El 50 es la mitad. ¿La calle de la Prida, a dónde está? La calle de la Prida, ¿dónde está? La Prida, y se la comió Gloria. Recoleta. Se la comió Gloria. Recoleta. Porque los cuadernos de Gloria se vendían malos, la Prida eran caros. Bueno, uno de los temas que hoy la gente me paraba por la calle y me comentaba, un poco hablando de nuestro programa, me llegó para mí una crítica constructiva, la que les voy a decir. No hay crítica constructiva posible. Para mí, una crítica constructiva. Se equivoca. Para vos. Para mí. Me dijeron, ¿qué pasa, Michel? Con el tema ese del asesoramiento, que la radio se había jugado, que había puesto tanta plata en toda esa gente que con usted estaba trabajando. Vos seguís teniendo una voz de mierda, me dice. Que se escucha así en la radio. En vivo es peor, me dice. En cara a cara, ¿no? El tipo. Sí, y para los oyentes que se engancharon ahora en los últimos programas, porque no sabían que volvíamos al aire, la Copa Derramada está hace 4 o 5 programas dando vueltas en el nuevo año. Contratamos, gracias a nuestro productor, a Irto, una estrella. Sí, una estrella que ha llegado para elevarnos el programa a un nivel internacional. A Suar, a Codevila. Sí, allá, a la BBC. A Berlusconi. Berlusconi, a Japón. ¿Por qué no a Japón? A Piqué, que a lo Japón. Vi que se la chapa... A Shakira. Yo soy sí. Antonito, me corto la voz. Antonito la engañó a Shakira y es una de las noticias. Bueno, sí. Pero contratamos un grupo de asesores, gracias por intermedio del señor Ayrton, un grupo de asesores... que nos está mejorando en todo. Y en un ratito vamos a tener hoy al experto en sexo. Sí. Igualmente. Igualmente. Bueno, casito. Es cierto, nos dice Poroto. Nos dice Poroto que... que es el jefe. El jefe. Nos ha venido a visitar y a evaluar un poco cómo está este tema. ¿Cómo vamos con el programa, Poroto? Buenas noches. Le digo la verdad. La primera observación que voy a tener que hacer acá... todavía no levantamos la suficiente publicidad como para comprar este queso, que bueno. Sí. Hay que bajar un poco. No, esto es canje. ¿Esto es canje? Sí, mitad de canje. Sí, la otra mitad es choreado. O sea, por fuera de la producción. No, no es por fuera de la producción. Nosotros, tan gentilmente, con la gente de la Taba tenemos un convenio. Ellos nos dan el queso y el matambre y nosotros le damos 50 pesos. Sí, la plata. Bueno, muchacho. Es un canje. Nosotros le damos plata y ellos nos dan material. Me dan queso. Está subiendo el nivel de audiencia. ¡Vamos! ¡Sí! Vamos. ¿Este subiendo? Que llamó, ¿es preparado o era posta a posta? No, este es audiencia. ¿Este? Este es audiencia. Es audiencia. ¿En cuánto estamos? ¿En cuántos puntos estaremos? O sea, es audiencia de alguna radio. Me parece que se equivocó. Sí. Pero... eso puede ser también. Que es un tipo que escucha radio, seguro. No importa, aprovechémoslo. Aprovechémoslo. No, ya la gente los va conociendo. Sí, sí. ¿Por qué cree que subió, o sea, el nivel de audiencia? ¿Cuáles son los puntos fuertes que hemos tenido? ¿Cómo hizo para pasar la botella para aquel lado, me pregunto? No, les digo la verdad, sinceramente. Están levantando porque están alcanzando así como una audiencia mucho más amplia de la que tenían antes. Porque somos un abanico de posibilidades. No, en general se está ofendiendo casi todo el mundo. Por eso somos un abanico de ofensas generales. Casi todo el mundo, seguimos bajando. Y ya lo escuchan porque los odian. Ahí está. No importa. Bueno, pero está bien. Es encendido. Está bien. Lo importante es que hablen de vos. No, no existe cómo. La mala publicidad. Existe la publicidad. Decía. Rápido que nos convenció de que estábamos bien con esta mierda. ¿Se dan cuenta que es lindo esto? Sí. Con esto van a andar muy bien ustedes. Vamos a andar. Vamos a tener que siempre seguir ajustando algunas cositas. Sí, sí. Incluso, hoy le traje un asesor. Sí. Para, como se van a ir rozando con otra minita, con otro tipo de mina. Sí. Decime una cosa, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar esto como una cosa, como un hobby, como una cosa amateur, no, o como qué. Esto, muchacho, antes que entre el chino, mi corresponsal chino. Sí. Esto es un emprendimiento empresarial. Repítanos dos. Esto es un emprendimiento empresarial. Dale, chinito, dale ahí. No. ¿Quieres que te lo haga diferente? En un ratito nos está avisando. No lo contradigo, para nada. ¿Nos bajó la audiencia eso? ¿Está en el subte porque lo agarró el paro? Sí. ¿O porque es pobre? Las dos cosas. Tenemos mensaje. Tenemos un nuevo mensaje. Gracias, Minino. Menino, vení que me gusta mirarte los pechos acá. Son nuevos oyentes. Dice: hola a todos, soy Vero y estoy con mi pareja Gustavo escuchando el programa que está muy bueno. Mándenle un saludo porque es su cumple. Un saludo. Tenemos un oyente nueva y un oyente nuevo. Y por favor que conteste en un ratito si decimos que diga sí, si la podemos llamar. Porque tenemos que hablar con un personal femenino que nos saque una duda. Feliz cumpleaños. Y desde acá va esta torta imaginaria. Porque no hay cumpleaños sin torta. Y me gustaría también saber cuántos años cumple Gustavo, porque eso es importante. Cumple porque Gustavo. A lo mejor cumple ella está contenta con el cumpleaños de Gustavo. Y Gustavo cumple la edad que ya no quiere cumplir. Porque uno llega un momento que la edad le empieza a pesar. Sí, se manda el mensaje, se dice cumpleaños, es que lo querés festejar. Es para el año. Cumple menos de 30, por escuchame, otro. Te cayó un tsunami, no sabés lo que pasó. ¿Te digo una cosa? Sí. Vamos a hacer un. Estamos bien con los oyentes. Vamos a hacer un shock publicitario. ¿Un shock publicitario. Una cerveza. Sí, un spot. ¿Le vamos a enviar a esta gente? Sí. Que mande un mensaje a nuestra dirección. Sí. Si conseguimos remis. Sí. Y conseguimos una torta. Conseguimos. Le vamos a mandar la torta. Ahí está. Con la vela prendida. Ese con es la vela efecto. Prendida, una sola vela prendida. Y va a llegar. Esperemos. Hay regalo. Porque siempre hay impredecible. ¿Hay regalo de la Copa Derramada para los oyentes que cumplen año y llaman? Sí, el jueves que viene pueden pasar por la radio y le vamos a gentilmente regalar una botella de vino tinto que la gente de la Taba nos va a canjear por plata. A cambio de 23 pesos. Muy bien. Así que el oyente que hoy cumpleaños, Gustavo, si nos llama por teléfono, es acreedor de una botella de vino para que el jueves que viene lo venga a buscar. Sí. Y disfrute de ella con tiene su que cara. Repetir el mensaje tal cual como lo dijo, o el número de documento, no sé. Tiene que hablar, loco. El que venga acá tiene para pedir una botella nosotros. De vino. Por apenas 23 pesos va a tener ese regalo. Ahí está. No, nosotros ponemos. ¿Quién? Claro, nosotros ponemos la plata. Sí. Yo la pago. ¿Qué, mi plata no vale? No, vamos a ser como los canjes de la coca, ¿viste? Ya estoy en pedo. Sí. ¿Viste? No, no. Con dos tapitas. De mi hermana no hablé. De mi hermana no hablé, escuchate. Treme 500 tapitas. Sí. Dice, 500 tapitas. Tapita, y con 50 y pesos, dice, te lleva un vino. Te llevas un vino. O agarre y te dice, este vaso de Coca-Cola. Juntate 1500 tapitas. 1500 tapitas. Y 3 pesos. Después entregan vas a donde venden plástico y los vasos de esos redondos. Entregan. Ojo, valen 3 pesos. Entregan a tu hermana, entregan a tu hermana y te lleva una coca. Claro, ¿qué querés también? No. ¿Es del otro y cuarto? Bueno, che, noticia de verdad, noticia de verdad que tenemos, no, la noticia. Pero para, Poroto, ¿cómo va con la todo noticia esto? De verdad es sí que nos dieron una hora más de programa, que hoy vamos hasta las 12. Qué emoción. Y esto es algo que vamos a festejar todos juntos con los oyentes. Nunca he hecho en la radiofonía argentina. Sí. Que te den una hora más. Me quedo hasta las 12 acá. Bueno, pero Arrabal. O sea, ¿cuál es el horario Arrabal? De ya cena. Se de, están de... acabando las cosas para decir. Porque no, nunca hay algo para decir más allá de 20 minutos. Sí. En la vida de cualquier persona. Sí. Mirá. Mirá todo lo que tienes. Ocho hojas trajo. Mirá. Poroto. Poroto. Traete las hojas. Se trajo la guía. Sí, 20 hojas te trajo Poroto. 20 hojas te trajo. Porque ¿sabés qué es esto, Arrabal? Y repetilo vos con esa voz que tenés. A ver. Esto es un emprendimiento empresarial. Repetí, Arrabal. Esto es un emprendimiento empresarial. Qué bien. No me convence. Ya estás dentro. Mínimo. Ya estás dentro. Al decir esa palabra, antes automáticamente. Antes de entrar en las cosas que tenemos preparadas de producción, voy a. Ah, todavía no hicimos nada de no, la producción. Leerte no una noticia. A ver. Venden paquete de 100 seguidores de Twitter en Mercado Libre. ¿Cómo? ¿Qué te venden la gente? Te venden gente que te siga por Twitter. Yo sabía que había enano que te lo tiraban en el bowling, pero que te vendían gente en paquete. Acá, sí. Acá la gente te está vendiendo, por lo menos, no sé. El mundo. Te están vendiendo gente para algo inservible. ¿Cómo cambió el mundo? Porque que te siga un tipo en Twitter. Y pero hay tipo que agarra y dice, tengo 500.000. Y por ahí se compró 5 paquetes. ¿Cuántos son 500.000? 100 paquetes. No, 5.000 paquetes. ¿Pero qué, eso 50.000 paquetes. ¿Eh? ¿Qué sale en el rubro 59 de los diarios? Claro, por ejemplo, agarra y dice, chofer. Y de repente abajo te dice, 100 tipos. Te vendo 100 tipos de Twitter. ¿De qué te sirve un camarera, tipo camarera que te siga en Twitter para vos? ¿De qué te sirve? No sé, el ego. ¿A mí? Sí. Yo primero que no sé ni uso. ¿Vos te gustaría primero que te sigan 100 tipos a la calle? Ahí está. Que te vendan un paquete de 100 tipos. ¿Por qué en vez de hacerlo por computadora no lo hacemos todo el tiempo? Ponele, vos tenés 100 seguidores de Twitter, van con vos al baño a cagar, a morfar, tenés que garchar con la germu, te van laburos, van en el tren, los 100 con vos para todo el lado. Loco, yo pagué. Sí, ¿sería feliz? Y te das vuelta de golpe, ¿viste? Sí. Te quedas mirando así quietito. Todos quietos. Y cada tanto te metes en el medio, sí, tipo Wally, haces. Sí. ¿A dónde estoy? Y ahí los tipos entran a perder. Claro, ¿a quién siguen? Porque no tienen guía. No tienen guía. No tienen. Pero estaría guía bueno, porque ahí sentirías realmente los seguidores. El que tiene 500.000, ponele, ¿cómo hace? Oh, es como un pastor evangélico. El tipo pone la guerra y va al laburo, va por la 9 de julio, cortan el tráfico y agarra todo 9 de julio hasta Libertador, agarra Libertador hasta Alem, da toda la vuelta y laburan Alem y Corriente, ponele. Claro, por joder te tomás 57 en Luján y te vas hasta el final del recorrido. Esos seguidores. Y agarra y le decís, dame 500 boletos. ¿En qué momento vos le decís, te das vuelta y a los 100 tipos le decís, basta? No, acá no. No, no. Síganme se puede en todos lados. No pero, se puede. Pero no hay puede un momento que vos reaccionás. Por no más que puede no se pueda, pero vos decís, no, acá no. Pero vas a un baño público y te mean todo. Claro, en la espalda. O sea, todo atrás tuyo, en la espalda. Y te claro ocupa el ¿quién? No, y pará, y estás parado esperando el tren, viste, que por ahí chispea dos o tres asientos. Sí. Ni mierda, la verdad. Ni o mierda, porque ahí ya no son amaga seguidores. Les amaga. Y la amagás a otro vagón, porque el seguidor te va a seguir y le entra por la otra puerta. O se entran a sentar a UPA. Hasta el todo techo arriba, hasta el techo, hasta todo, el techo, cogote dobladito. Sí, lo que te decía. La nube radiactiva no llegará a los Estados Unidos. Qué, la puta dijo madre. Obama, antes le destruimos Japón. Te lo bombardeamos. Sí, sí. Viste lo que es el poder. Tiene material nuclear. No, agarra y hacen un vidrio largo. Hacen como un vidrio largo. Che, permiso. Que le vuelve. Que le vuelve. Y acordate que van a hacer el escudo. Se aprende la estufa porque. No te acordás que van a hacer el escudo por la guerra de las galaxias. Como el Mask of Smar, ¿no? Como el cono del silencio, pero grande. Un escudo gigante. Sí. Ahora hacen un escudo contra japonés. Ahora, yo me pregunto una cosa. Si esas potencias. ¿El barrio chino estará contaminado en Estados Unidos o acá en Palermo? Está. ¿Y si comes sushi? Sí. Tiene radioactividad. Se te cae el pelo inmediatamente. Ah, yo comí. Porque el pescado es muerto. O sea, el del sushi es un pescado ¿qué muerto? ¿Qué sabe si no vino en la ola? Con la ola. Claro. ¿Qué sabe? Vinieron un montón de pescado para muerto. Para mí ahora va a haber sushi también medio como baratija. Porque sí tienen mucho ahora. O sea, ahora imaginate se vende en el abasto. No, en el abasto. ¿Cómo se llama? En el Mercado Central. Mercado Central. Mercado Central te venden sushi. Sí, y ya. te ponen, ponele. ¿Cuánto vale, señor, los 5 kilos de sushi? Sí. 7,50. Y te hacen una cruz y te ponen abajo el precio de lo que vale poner en Palermo, que vale 17,50. Claro. Te compara. Ojo a la gente, de verdad, le digo, con entrada a Mercado Libre y comprar cosas Hitachi. No, está todo mojado. Está todo mojado, eso te dura 2 meses. Sí. No, y agarra y dice garantía. Por más que diga nuevo, está todo mojado. Sí. Hoy en Liniers vendían grabadores Hitachi por 79 pesos. Sí. Caros. Y con una carilina, le habían pegado una carilina o una toallita de esa femenina al costado. Se ve que era para secarle los parlantes, porque ahora viene todo, allá viene todo. Y yo vi en San Miguel, vi mucha gente con motos japonesas que pateaban y no arrancaba. Nunca arrancaba, ahogada. Ahogada. Salía humo por el calle. Sí. Ahora te digo una cosa, viene la baratija, ¿eh? Ahora es el momento de ir allá a comprar. Ahora venime con Corea, que los coreanos embarate y los ven. Que tiene el olor. Ahora Se te cae un coreano en el auto y sabes que lo tenés que prender fuego. Macri viajó ¿Qué de. ¿Qué comen los coreanos? Mierda. Perros. Puta madre, se te vomita un coreano y olvídate, ¿eh? Macri, che, hervite la ropa. A uno más, meteme uno, porque te dije los coreanos, los japoneses. Hay muchos coreanos escuchando. No, igual se pegan tiro en la rodilla entre ellos, los demás no le hacen nada. No. Macri viajó de Washington a París y ahí dijo que la Argentina está aislada. Y si está en Washington, hijo de puta. Claro, es como el de Francia que decía que en Japón estaban que claro, la radiación era otra. O sea, no puede hablar desde allá. Igual el chabón tiene, viste, cintura, porque cada vez que hay quilombo, se toma un avión y se va porque tiene una reunión no sé dónde. La otra vez no sé qué quilombo había. Estaban quemando el indoamericano, el tipo se fue a Bariloche. Pero ¿por qué no le gustan estas cosas? Sí, no, porque es un tipo que odia la violencia. No le gustan. Es un tipo que odia la violencia. Sí. Pero lo que tiene de bueno Macri, ¿sabes qué es? Los golpes bajos. Es un tipo que odia la violencia, pero siempre te pega un golpe bajo. ¿Por qué? Porque va a los lugares, por ejemplo, y el que está parado para salir, viste, que quieren entrar estos ocupas y eso, el tipo inmediatamente se abraza a una pibita. Sí. Agarra un bebé. Tienen una cosa media esa de Galtieri en la plaza cuando fue lo de Malvinas. Sí, ahora de la manera como labura con los pobres, los chicos se le van muriendo. Se va a tener que apurar con la campaña. Son como los jubilados que mandan en marzo a Salta. A Salta, exacto. Si te contratara la oposición, elegí la oposición, que sé, ¿cuál sería la campaña como para levantar un par de puntitos o tratar de ganar la elección? ¿Qué, o sea, a mí? Sí. O sea, yo trabajando en contra del gobierno nacional, digamos. Sí, en este momento, trabajemos en contra un cachito, seamos clarín. Mucha corrupción, primero. Muchísima corrupción en este gobierno. Sí. Cosa que no pasó en los anteriores, eso hay que remarcarlo. Nunca hubo corrupción. Segundo, la presidenta es medio macetona, tiene los tobillos un poco gordos. Eso a mí no me gusta. Sí, te tira abajo. Te la tira abajo. El botox. Y se le fue la mano con el coso ese que es el botox. Sí, con el cianuro que le puso al. El hijo este es un gordo. O sea que es un vago. No puede ser. El hijo no puede ser capo de la cámpora. No. O sea, no hay un solo pingüino obeso. Sí, totalmente. La elegancia del pingüino para caminar, dejémonos de joder. Ese gordo no puede ser pingüino. ¿Viste que es un animalito que parece que se le voy a quedar el calzoncillo con ministro con bigote, garpa? Me pasó. El jefe de gabinete, perdón. No, es el ministro. Se acabaron los funcionarios. ¿Qué carajo es, Aníbal? Se acabaron los funcionarios de bigotes, las diputadas de bigotes. Sí. Hay que venir a una época de lampiñas. ¿Qué traemos? ¿A Luque? No, también. De lampiñas. Por ejemplo, un tipo Pratt Guy. El candidato tiene que ser como Pratt Guy. Sí. ¿Le haríamos la campaña? Hagámosle la campaña a Pratt Guy. Para mí Pratt Guy es como el que se le aparecía a toda la ciudad, que estaba todo armado, que lo filmaban. Ah, boludo, antes digo la de la eyaculación y no me la contesta. Ahora tampoco. Tampoco. Ese que tenía una ciudad, que la armaban, que lo espiaban y que después chocó con Truman el barco. Sí. Truman Show. Pratt Guy es el de Truman Show. ¿Jim Carrey o el dueño? La película es Pratt Guy. ¿La película entera? Sí. Pratt Guy es de Truman Show. Es como que el tipo le armaron una vida y el tipo en un momento va a chocar con el velero contra el telón y hay una puerta. Eso la armaron a Bueno, esperemos que sea después que termine la campaña. Igual no entiendo cómo comparás una persona con una película, no con un personaje. Antes te digo lo de la barba claro. Tampoco va con la bolsa de escombro. Yo te voy a explicar. Le hago una buena pregunta al oyente, porque le hice una pregunta buena. Aparte, y tampoco va. No, quédate tranquilo. Hay una realidad. Es lo que está diciendo, que este tipo es un personaje. Hay que crear un personaje para imponerlo políticamente. No, él dice una película. No, no, no había dicho lo que dijo Poroto, pero está bueno. Dije eso. Moyano no sé es dijo, el señor de los anillos. No sé qué dijo Poroto. Poroto, me pasa eso por el tolva. Ah, por el tolva. Claro, me da información por la tolva. Por el cucaracho. ¿La tolva no era algo que se ponía con talco? No, la tolva. Eso es lo que te pasaban los peluqueros. No, eso es cuando descargan los camiones. No, eso es el clar. Cuando te pasan acá los pelos, que te pasan con el talco, ¿cómo se llama eso? ¿Qué talco te pasan? No. El cepillo ese, que es como una brocha gorda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Cepillo. No, tolva se llama. O tolva no era una ropa de los curas. Ah, no, eso es toga. No, eso está en el 11, que por eso le pusieron la calle a Perón. Me hacen una pregunta acá que yo la verdad no tengo respuesta y espero que ustedes sí la tengan. ¿Por qué en las iglesias ponen pararrayos? ¿Qué, no las protege Dios? ¡Ay, cagones! Un poquitito de confianza, por favor. Ah, sí, pero si está boludeando. Por ahí se dio cuenta, se distrajo. Está leyendo el diario en el baño, ponele que te está boludeando. Ponele que se está haciendo un huevo frito. Vos cuando haces un huevo frito no podés hablar por teléfono, no podés hablar con nadie. No. ¿Y que Dios no se cocina? No se cocina Dios. Pero si está en todos lados. Acordate que Dios es solo. Aparte solo, se tiene que limpiar, se tiene que cocinar, se tiene que lavar. Bueno, hagámosle algo. Sí. Metámosle una mina a Dios. No. ¿A quién le metemos? ¿A quién le pide Dios el papel higiénico, por ejemplo, cuando estás arcando? ¿Viste que vos siempre tenías a tu mujer que decís, vieja, el papel higiénico? No, pero se llama, el baño de Dios como el campo. Ponele, llegás y te dicen, ¿cuál es el baño? Te dice, de esta nube para allá, todo. ¿Viste que en el campo te dicen, de este pasto para allá? Sí. Bueno, Dios tiene el baño, es mundial. Una especie caga de... donde quiere, es como mi perro, caga donde quiere. Sí, hay gente que no me ha explicado cómo caga Dios. Tenemos dos mensajes para cerrar el bloque. Estamos por cerrar este bloque hermoso. La Copa Derramada hoy sigue hasta las 11:30, 12:15, 12:10. Tal vez seguimos hasta mañana. Hasta mañana. Hasta chau. Mañana. ¿Sabes por qué, Ayrton? Porque si no nos quieren pasar la repetición del programa, lo vamos a hacer nosotros. Sí, vamos a repetir vamos todo a repetir en vivo. El programa de 12 a 2. Te voy a hacer. Te hago de 12 a 2. Sí, porque queremos que FM Moreno ponga la repetición de la Copa Derramada. También. Y esa es la campaña. Sí. Y una topadora para limpiar un terreno necesito enfrente de casa porque se me quieren meter los ocupa, Mariano Thompson. Sí. Por favor, mensaje, señor Minino. El primer mensaje es de Victoria. Entre Ríos. Dice Tigre. Está Carreras. Bien. Carreras. Sí, siga, siga, por favor. Minino, me gusta preguntar, me gusta Victoria, que tienen, ¿cuál es la peor virtud que tienen? ¿Cuál es? La peor virtud. La pregunta está dirigida a Raval. A Raval. La peor, virtud que tenemos nosotros. ¿La peor virtud de ustedes? No, no, vos. La tuya. Yo carezco, ¿vos o yo? Yo carezco. Mariano. Yo carezco de toda virtud. Esa es mi virtud. Esa es tu gran virtud. O sea, no puedo decepcionar a nadie. ¿Sabes cuál es mi gran defecto? Es horrible. La sinceridad. ¿Cuál? No, tu mejor virtud. No tu peor defecto. ¿Por qué le cambié la pregunta? Pará con la respuesta bedetonga. Pará, uno, parece ni tortazo. Ay, mi peor defecto es que soy muy generosa. Anda, no, la puta. Mi peor defecto es que me pico todo el tiempo en los pobres. Sí. Ay, sí. ¿Cuál yo, es tu mejor yo, virtud? Mi peor defecto, yo, sí, de yo, de me yo. Estás hablando, es que me fijo mucho en los demás. De yo, te digo. Sobre todo si son espejos y se me parecen. En el shopping. En el shopping. ¿Qué otro mensaje? No, ¿cuál Minino? Es tu mejor? El segundo mensaje lo envió Jorge y dice que el japonés es un idioma tan serio que prácticamente se les cree todo, aunque digan que no hay radiación. No sé si les creo todo, pero les tengo un cagazo cuando me hablan. ¿Quién inventó que el japonés era un chita? Tipo... El japonés y chita. El tercer mensaje. Ay, mami, de Sebastián, uno más. A ver. El tercero de dos mensajes. Tengo que hacer un trámite en 11 y necesito saber si la calle Perón es doble mano. Sebastián. No toleramos, ponele, el humor negro acá no lo toleramos. Ponele una notación y bancamos. Censuremos un poquitito esto porque filtrame. Nos va la mierda. Ah, este filtrame. ¿Cómo va a ser doble mano? Vamos a la tanda, por favor. Si ¿se calentó? Está lleno de judíos, está lleno de... Claro, eso no te meten la mano en el bolsillo. Para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.

Un mar de lágrimas, dijo que la... Me gusta, como me gusta, me gusta, me gusta verla pasar. Me gusta, me gusta. Están hablando de la casa que pasa, y la Toyota. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta los niños verlos pasar. Me gusta como nadan y con su tabla de surfear. Me gusta ver la Toyota, me gusta. El 15 61 54 03 59. No, no escuchamos nada. 15 es un celular, vamos a obviar el 15 entonces, le digo 61 54 03 59. Nos mandan un mensajito y nosotros le contestamos, o quizás lo llamemos. Sí. Así que atrévanse a que si mandan un mensaje los podemos llamar. Así también, Johnny, como recién estuvo el desafío de la blancura con Gustavo, nuestro oyente cumpleañero, que parece que no le gusta el vino, y te doblo la apuesta. Redoblame la apuesta. Un vino y una pulseada, Gustavo, si llamás. Le doblo el brazo en vez de doblarle la apuesta. ¿Puedo ser de Arévalo con...? No, se murió de cáncer. No, mejor no. ¿Serrín? No, mejor no. Uy, ahí vi una noticia de a los nenes de España que nacen sin cáncer. ¿Cómo es eso? Que los tarjetean. Los chipean. ¿Qué son? De Libra. Los chipean, acá. Que vos podés elegir. No lo hacen nacer entre marzo, ponele... ¿Cuándo es cáncer? Claro. Ah, claro. Sí. Vamos con el otro tema. Después hablamos de esto. Son de Sagitario. Sí, Alessandra Rampolla. ¿La tenés, Alessandra Rampolla? La gorda. La gordita que hablaba de. La gorda que andaba con una concha de peluche por todos los programas. Sí, que nos andaba indicando dónde estaba el clítoris, sí, por ejemplo. Yo nunca se lo encontré. ¿A dónde estaba el punto G? ¿A dónde está el punto G? Te decía dónde está. Bueno, se divorció. Es una pelotuda. ¿Hay escuela para eso, Arrabal? ¿Hay escuela para lo sexual? O sea. Uno puede hablar, pero uno puede ir a la práctica de decir esto se hace así. Bueno, eso lo tendrían que hablar con un amigo mío que precisamente los vino a visitar hoy. ¿Lo trajiste? Que es un experto. ¿Lo trajiste? Sí. Roberto. Roberto, vamos a hablar entonces de sexo. La Copa Derramada eleva la apuesta y va a hablar del amor, del sexo. Es parte muy importante el sexo del amor, creemos nosotros. ¿Lo puedo interrumpir? ¿Lo puedo interrumpir un segundo? Sí. ¿Lo puedo interrumpir un segundo? Sí. ¿O hablamos de sexo o hablamos de amor? No. ¿Cómo? Perdón, elija. Primero nos gustaría presentarlo, Roberto. ¿Cómo? Roberto Goyeneche. Sexólogo. Es un sexólogo experto que nos visita. Ya ves. La tarde se enloquece. Tiene un sentido el tema de mi nombre. Sí. Ya me marcó de chico. Sí. ¿No? Papá Julián Goyeneche. Me puso Roberto Goyeneche. ¿Y mamá? O sea, usted... El polaco. Ahí ya... Después creo que estudié psicología y después ya me dediqué específicamente a la sexología. Si abreviamos su nombre, usted es Roberto.G. Yo sería Roche. ¿Cómo? Roche, sería un laboratorio. Sí, sí. O la pastilla. Roberto.G garpa para sexólogo. Sí. Bueno, pero en realidad el tema hay que hoy tener nos... tener los dedos largos. ¿Existe el punto G, Roberto? Yo llegué hasta el F. Un antes. El F está ahí. Yo llegué hasta la H y voy... De casero a 11, casero a 11. Tal. Yo hasta la O, porque la tenía como un balde. Bueno, la noticia del día entonces tiene que ver con que Alessandra Rampolla, la experta en el sexo, se divorcia. Entonces... ¿Qué experta? ¿De qué? O sea... Una gorda la mamú. Y acá nuestro experto nos dice que sexo y amor nada tienen que ver. ¿Es verdad eso? En realidad no tienen por qué estar directamente relacionados. En realidad, el amor mata al sexo. El amor mata al sexo, sí, es cierto. Sí, es cierto. Dicen que el amor es ciego y la convivencia y... son los anteojos. El amor no es ciego. ¿Cómo era? Te abre los ojos la convivencia. El amor en realidad no es ciego. Sí. El amor, según lo hemos estudiado en nuestro grupo de sexólogos, es pelotudo. No existe el amor para el sexo. Existe. Quisiera dejar de lado el amor porque hoy el tema del día es el sexo. Sí. Y entonces, he escuchado esta semana comentarios de mujeres. Que ¿En dónde, Johnny, por ejemplo? Lo he escuchado en el colectivo. ¿En la peluquería? En el colectivo. En la peluquería de hombres se escucha mucho. ¿Con el astronauta en la cabeza? Sí, con la toca. Me estaba haciendo la toca en ese momento porque nuestro asesor de imagen me la recomendó. Hablemos con propiedad, paja, no digas... Vamos, asumamos las cosas como son. El puto es puto y la paja es paja. Bien, y acá tiene que ver con... la mujer dice que al besar a un hombre se da cuenta si es bueno en el sexo o es malo en el sexo. Y mi pregunta, que es la de quizá millones de hombres que se están preguntando lo mismo que nosotros. ¿Qué es ser un buen amante? ¿Qué es ser bueno en el sexo? Bueno, en realidad hay una serie de elementos de los que tenemos que básicamente partir y ubicarnos. Partir. Las mujeres cuando dicen que el tamaño no importa, sí, es porque no tienen más remedio que el tamaño de su amante. En realidad el tamaño importa. No digamos, oh, oh, pero importa. ¿Tiene un llamado, Roberto? Tiene un llamado ya. Sí. Está hablando con el doctor Amor. Sería Roberto. Roberto.g está para atender la primer consulta de la noche. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bien. Perdóneme, ¿está en un lugar que no puede hablar fuerte o tiene esa voz? No, yo tengo esta voz todos los días. La molesto porque mi ventilador gime. ¿Gime? Uf, apagalo. Lo acabo de apagar. Bien. Acabo. Señorita, primero queríamos saber su... Primero querríamos saber su nombre. Bueno, mi nombre es Luli. Luli. Luli. ¿Nada que ver con el bancario? No, no, no. Bien. Ella se copió de mí, pero bueno. Lo que yo quisiera saber, como para tirarlo al aire, ¿verdad? Yo soy el sexólogo. Está hablando Roberto.g, el sexólogo de nuestro programa. ¿Sexólogo? Sí. Sí, de algo hay que trabajar. ¿Se ríe del sexólogo o de Johnny? No, no, yo quisiera, yo quisiera que usted más o menos, dentro de lo que usted pretende o le parece, nos enmarque medianamente qué sería para usted, no para todas las mujeres, para usted un buen amante. Un buen amante. Yo te voy a explicar una cosa, querido, que es lo que es para mí es para todas las mujeres. Ah, ok. Ustedes habla en representación de la mujer. Exactamente. ¿Estamos hablando con la mujer? Incluso para una lesbiana. Todo lo que vos quieras. Incluso, no, yo queremos saber genéricamente. Utilicémonos. Soy como un antibiótico, mi vida. No puedo. Amplio espectro. A ver. ¿Te quedó? Yo espectoro mucho. ¿Te quedó? Sí. Soy como un antibiótico. Listo. Amplio espectro. A ver. Bien, ¿qué querés saber? Precisamente la pregunta que le hicimos, para usted, ¿qué tiene que tener? ¿Cómo debe ser un buen amante? Un buen amante, primero y principal, tiene que tener una billetera abundante. Eso es. Primero. Pero sigamos, está bien. Erotiza muchísimo. La billetera. La billetera gorda. La billetera gorda. Con o sea, muchos no almanaques. También, no la también la posibilidad de tarjetas de crédito. Si yo tengo almanaque de minas peluda todavía. Si hay alguna extensión, puede ser. Extensión. ¿Peniana? No. Tarjeta. No, estamos en el primer paso. Estamos en la seducción ahora. No me importa. Estamos en la seducción. Una extensión de tarjeta. Yo tengo la tarjeta del Veraz, ¿vale? No, mi amor. ¿La no. de Carrefour? No, tampoco. Listo. Mastercard, sigue. Usted, entonces, negra. Para usted un buen amante tiene que ver con una buena posición económica, porque así el hombre se siente más seguro. Por supuesto. ¿Quién me banca el departamento, si no? Segundo ítem. Segundo paso. Sí. Por favor. ¿Está bien? Díganos. O sea, ya está. Te estoy escuchando atentamente. No, el suyo. El ¿cuál suyo? Es el ¿cuál es? Paso. No, pregunta lo que quieras. Ah, ¿cuál es la segunda cualidad que debería tener un amante más allá de la billetera? ¿O la billetera esconde el pancho? Mira, con un poco de alcohol todos son lindos. No sé si me explico. O sea que ya la billetera ahí ya ni la ve. No, primero veo la billetera. Pero yo le enseño la billetera de papel de diario, por ejemplo. Lo corto no, en forma de billete. No, tranquilo que con mis años ya no veo una billetera de papel de diario. ¿Pero después del alcohol? Primero veo en qué auto viene. Es otro ítem. Ítem 2, el auto. O sea, significa que tiene una buena billetera. ¿Me billetera, ¿me auto, Luli? Un buen champán. Luli, ¿usted me está derribando el mito de que el sexo es importante o tiene un 80%, 90% de importancia? ¿El sexo no importa en su vida? ¿Cómo? ¿El qué? ¿De qué me estás hablando? Del sexo. ¿De sexo qué? Sexo tántrico, tal vez. ¿Cómo? Yo hago tratamientos. ¿Por qué? Él trata y yo miento. Ah, ahí está. Usted en ese caso le provoca en el señor finge. Roberto, usted de las que nos hizo creer. Me voy a levantar. Roberto, ¿usted cree en este caso que esta señorita está en el camino correcto para poder llegar a tener un buen amante o la ve por el camino equivocado quizás? No, yo creo que ha elegido un camino correcto. Yo elegí el camino más seguro. Absolutamente correcto. Sí. Vayamos ahora específicamente. Ya tenemos al señor con la billetera. Sí. Incluso con la extensión, sí. Un buen champán en la nevera, sí. Ahora bueno, que... No, sí, obviamente. Un mum. Obviamente, por ahí para arriba. Un rama caída. Ahora es la pregunta. En cuanto a lo que es, independientemente de que usted mienta, ¿no? Dice que miente, él trata y él miente. No, usted dice que él trata y usted miente. Te puedo asegurar miente. Que miento tan bien que se quedan contentísimos. Es absolutamente imposible que un hombre... Momento, no, momento. No es el momento. No se lo creo. Déjalo. No se lo creo. Que nos mienta ahora. No, después. Lo vi en una película esto. Después. Lo vi en una película. Yo les pido, por que nos favor. Mienta ahora. Tranquilo. Que haga de Mer Ryan. Que guarden la calma. Yo les pido, por favor, que guarden la calma. ¡Subite esos pantalones! ¡Subiste esos pantalones! Bueno, pasa, se acaban de retirar. ¿Cuántos son ahí? ¿Cuántos no, y son? Ahora yo quedé absolutamente solo. Son? Se acaban de retirar porque quedé absolutamente solo, Luli. Esos se fueron como una especie de ataque de indignación. Ahí está volviendo uno, transpiradísimo. Que vuelva. No, la pregunta es, en cuanto a lo que vamos estrictamente a lo que es el placer sexual, ¿usted me dice que ningún hombre puede usted dispensarle el placer sexual que usted se merece? Sí, por supuesto. ¿No sabes lo que es ir con la tarjeta a Christian Dior, a Vuitton? No sé, divino. O sea es que un usted... orgasmo. Ah, eso, o sea que usted... ¿Cómo sería un orgasmo? ¡La basta! A ver, denos, no me si puede... De personaje. No, le pregunto si es posible, digamos, ¿usted cree que ningún hombre puede descubrir que usted finge? No. ¿Y por qué supone que eso? ¿Porque somos todos demasiado idiotas y demasiado hedonistas? Sigamos con la nota seria. Ay, mi amor. Nota seria. Escucha, el escucha. Hombre se cree que porque tiene algo entre las piernas es el dueño del mundo y no se dan cuenta. ¿Qué viene de una mujer? Ladillas tengo yo. ¿Viene? Claro, sí, exactamente. Conmigo no estarías ni en pedo. No, ni lo... No sé. Ay, discúlpame porque me estoy poniendo crema en el cuerpo. Yo no te creo que finjas y yo me la crea. He visto una película que se llama Cuando Harry conocía a Sally. Sí. Y me pregunto alemana. Si vos pregunta lo que quieras. Podés imitar a Meg Ryan o podés imitarte a tú misma en una yo relación soy sexual. Lo que vos quieras. Soy la batichica. Fingime. Soy la mujer maravilla. Y lo quiero creer. Soy Lita de Lázaro y soy lo que vos quieras. La mujer maravilla. Exacto. Soy la mujer maravilla. Bien, fingime y quiero creerlo. ¿Quieres creerlo? Sí. Bueno, yo soy la mujer maravilla y empiezo a dar vueltas y me empiezo a sacar la ropita y ya con el alcohol que tenés encima y toda la que yo te ¿Y hago yo te puedo pie, poner música? ¿Ves la musiquita? Te la pongo pie, música. ¿Cuándo woman? Claro, yo ya está, me di vuelta y estoy totalmente como vos querés verme. Luces, ¿qué tipo de luces, luces usted de las prefiere? Que vos quieras, según lo que fumes. Usted es tipo una geisha. Yo no soy si una geisha porque no soy esclava de nadie. No, pero usted sirve, me dice lo que vos quieras. Tiene yo que ver te con. Hago creer que te hago lo que vos quieras. Ah, pero terminamos haciendo lo que usted quiere. Exactamente. Roberto, le hago una consulta y al mismo tiempo se la hacemos al oyente. ¿Existe la posibilidad de que una persona que está convencida de que actúa de esta manera, en el caso de Luli, descubra una persona que de repente le da vuelta a toda esa vida, la vuelve loca, le provoca algo que no imposible. Puede manejar? Le estoy preguntando al sexólogo. Es imposible porque todos los amantes son unos traumados. Todos yo le doy todo lo que su esposa no le da. Ah, usted. Por algo buscan un amante. Okay. Luli, le hago una pregunta. Sí, y quiero ser respetuoso y al mismo tiempo que usted sea sincera conmigo. A mí no me da guita. Totalmente sincera. ¿Usted tiene picaporte, Luli? ¿A dónde? Digo, en usted la dice. Sí, en la habitación. ¿Dónde quiere saber? Digo, ¿Luli es varón o es mujer? No, soy mujer, sí, sí. Mujer y. Pero. Sí, con picaporte. Hay opciones. ¿Hace pis de parado? ¿Cinturón? No. ¿Cinturón, Luli? No. Cinturonga. Cinturonga, cinturija, lo que vos quieras. Bueno, la dejo con Roberto Goyeneche, porque esa no me cabe. Vamos. Luli, le quiero hacer una pregunta. Déjela a Roberto, por favor, que espere, se me sabe. Espere, porque de periodista lo te... Disculpame. Sí. No, solo... Yo me estaba haciendo un baño de inmersión, me estoy poniendo crema... Me dijeron que iba a pero es un enchastre. Si vos le echás un baño inmersión y se pone crema en el agua, claro. Se va a envenenar. Es como el arroz con manteca. ¿Usted está enojada con nosotros, Luli? ¿Con quién? Con nosotros. Con el sexo masculino en general. No, para nada, son divinos. Péguenos. Divinos. Adoré a los hombres. Roberto, ¿nos puede dar de alguna forma, Roberto Goyeneche, nuestro sexólogo, nos puede dar de alguna forma... ¿Cómo sos, Roberto? Yo soy bajo. Tengo poquito pelo. Buena billetera, ¿eh? El sexólogo gana bien. Los pelados son degenerados. Como en general, todo tipo que se dedica más o menos a la psicología, tengo barba. ¿Tenés barba? Sí. Anteojos. Tengo lentes, veo poquito. ¿Ves poquito? No hace falta. Veo muy poquito. Sí, yo sé que los caminos del amor se hacen a ciegas y del sexo. No te hagas problema. ¿Qué otra característica de las que usted pretende? Pero acá le pregunto. No usted. Puedo mentir. No puedo decir esas cosas. ¿Cuántos son ustedes ahí? Tres. Nosotros somos tres. Wow, ¿qué? Tres y dos del otro lado, que en este momento sí, se están besando. ¿Son cinco? Cinco. Hay tres muchachos del servicio de limpieza municipal. ¿Le gustan los mosqueteros a usted? ¿Los qué? Los mosqueteros, o sea, muchos espadachines dando vuelta. ¿Espadachines? Sí, espadachines, Luli. Depende cómo muevan la espada. Ahí está. Muy bien. ¿Le gusta la espada o el puñal? Pero no nos vayamos. Ambas cosas. No nos vayamos de tema. Quiero saber, discúlpame, Luli. Sí, cada vez que le quiero hacer una pregunta, le tengo que disculpar. Todas las mujeres, sí. Queremos que sean buenos espadachines. Sí. ¿Me entendés? Que sepan manejar bien la espada. Sí. Pero por sobre todo, que sepan manejar bien la boca. Ah, y ahí es donde queríamos llegar. Luli, y bien. Ahí es donde... Mente abierta. Significa el buen amante. Exacto. Para usted. ¿Qué es lo que no le debe faltar al buen amante? ¿Qué es lo indispensable de un buen amante para decir, este hombre, la verdad que se las arregla bastante bien o es bueno? Un buen amante para mí tiene que tener un open mind, una mente abierta. ¿Me entendés? Sí. Por ejemplo, usted un día agarre y le dice, vení a casa que vamos a tener una cena, y cuando llega tiene un negro de 2 metros sentado en la mesa con ravioles. No, yo no voy a la casa de nadie. ¿Cómo? Yo no voy a la casa de nadie. No, usted invita. Digo, la mente abierta es la posibilidad que existe, sí. Que por ahí introduzcan a un señor en la relación, o otra ¿trío? Señorita, animales. ¿Estás hablando de un trío? Sí. ¿Trío, cuarteto? ¿Está todo bien? ¿Qué? Está todo bien. Bueno, trío, hablemos. ¿Cuarteto? ¿Está todo bien? Gordo, está no bien. Cuando usted se refiere, a cuarteto, Gordo, ¿es la música que va a poner o que son cuatro personas? Dame una cosa, corazón. Vos imaginate que un amante es quien cumple las fantasías que la esposa o el esposo no logran realizar en su hogar por la monotonía, sí. Por los años de convivencia o por el simple hecho de que, bueno, son mi esposa, te atiendo así nomás, pim pum pam, conejito, y se terminó. Sí. Pero las mujeres necesitamos otra cosa. El hombre es muy orgánico y la mujer tiene muchas fantasías. ¿Cuál es la fantasía que necesita Luli? La última fantasía que necesitó, tal vez por ahí se le van ocurriendo cosas diferentes a lo largo de su vida. Mí, y la última que necesitó, que por ahí se la cumplieron o no. Y a mí, por ejemplo, ¿qué te puedo explicar? A mí, la última fantasía que tuve, me lo imaginé, a ver, a este chico que trabaja en la radio, ¿cómo se llama? Johnny. No, Neurus. Michelle. Neurus es... ¿Neurus? ¿Néstor? Neurus. ¿El chico de pelo largo que usa colita? Sí. Sí. Bueno, así, grandote, fornido. Sí. Y yo me lo imaginé vestido de Batman. Un quilombo. ¿De? Se le está armando. De Batman. Mucho, ¿de Batman? Sí. ¿Usted vive lejos de acá, Luli? No, muy ¿cuántas cerca. Cuadras? Muy cerca. ¿Cuántas? Poquitas. Cuando quieras te voy a visitar en vivo, ¿no? Más adelante. Más bueno. Adelante, porque todavía no está la relación consumada. ¿La relación de quién? Con el sexólogo, con el Roberto. Sexólogo. Me parece que el sexólogo se quedó callado. ¿Qué pasó? Se fue al baño. Se fue al baño. Sí. No, no, simplemente Luli la estoy la escuchando. Simplemente yo la estoy escuchando, estoy permitiendo que usted se exprese. Yo expreso todo. Y lo que digamos, vos me la parte salvaje de este reportaje, digamos, esa cuestión que dice usted de la falta de fantasía del varón y sí. Todo lo demás. ¿Fantasía de varón? No, digo. El varón le faltan algunas fantasías, por según supuesto. Usted dice. Bueno, mis contame. Compañeros de mesa en esta oportunidad, yo quisiera agradecerle porque les ha generado una serie sí. De fantasías que le vendrán qué muy bien sí, que no en tenía. Su vida personal. Gracias, Luli. Yo que estoy gracias. Simplemente para escuchar y para mediar nada más. Gracias, bueno, Luli. Chicos, gracias, Luli. Se acuerden de mí, ¿sí? La última pregunta, contame. O sea, yo quiero ser un buen amante, tengo que hacer mucha pirueta, cambiarte de posición. Yo, o sea, mi relación dura 12 minutos. Yo te puedo asegurar. ¿Sí? No, mi relación nombre? Dura 12 ¿Cómo minutos. Nombre? Johnny. ¿Cómo quiero saber nombre? Johnny W. Tu nombre. Johnny W. Johnny W. Juan. Sí. Qué lindo nombre. Juanito me podés llamar si quieres. Juanito. Sí. Contame, ¿qué necesitas? Quiero saber si en 12 minutos yo te tengo que cambiar cuántas cantidades de veces de posición para ser un buen amante. Si tengo que hacer un vertical, un parado, un costado, un a vos arriba, a vos abajo. O sea, como todo si rápido. Está medido toda la cantidad. O si con el cuerpo... Yo te puedo asegurar, Johnny, que con un lindo chiche podemos hacer maravillas. En un ratito nada más. Con un chiche como que se apila. Claro, porque usted no va a llevar un osito de peluche. No. ¿Cómo me conoce? Un tren eléctrico. ¿Cómo me conoce? Con un tren eléctrico, por ejemplo. ¿Cómo me conoce? ¿Un tren eléctrico, te sí. parece? Y un chiche, no sé, o un bowling. No, yo tengo varios acá. ¿Usted dice un chiche y una sola posición? Un chiche y yo te pongo en todas las posiciones que vos quieras. Ah, te va a dar con el chiche, te va a meter un tren eléctrico en el culo. No, un tren no. No, no. Lo único que espero Luli. Que no, lo único que Ay, deseo Luli. Por ¿Qué por pasa, el... No, chico, no. ¿Qué no. Pasa? ¿Sabe cuál es la preocupación que tienen ellos, Luli? ¿Están Luli. Achicando, no, hacete cargo no, no. La preocupación que tienen ellos, Luli, sí. en el caso del chiche que sea un tren, sí. es que el recorrido sea Moreno si 11. Tren, sí, o tres vagones, ponele. Si es un trencito eléctrico, ¿te gusta? ¿Esos chiquitos? ¿Un tren es chiquito? Hasta dos dedos. Meter un camión. Hasta dos dedos. No es Orsay. Con un poco de gel hasta un Duravit te va. Luli, gracias por comunicarte, por ser tan explícita. Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Están achicando. No, que está llegando la tanda y yo tengo que ir acá a la vuelta a ver una oyente que está llamando. Porque acá a la vuelta hay 4 o 5 que están trabajando, bueno, que por 20 pesos te hacen pete. Te voy a decir algo en representación por favor. A todas las mujeres. ¿Qué tenemos que hacer? Es innoven, jueguen. Usen todos los materiales didácticos, todo lo que tengan en casa. Un dominó. Usen bibliografía, usen videos, no sé. Pongan un colegio. Luli, para la semana que viene, ¿nos puede traer materiales caseros? Él la quiere ver. ¿Cómo? No, no, que la llamemos y que nos traiga materiales caseros con qué armar una buena fantasía. Un cochuelo, ¿querés? Un material. Pero quiero hacer como Art Attack. Pero sí, eso está muy bien. Ahí está. Está muy bien en el caso, ¿verdad? Que la pareja no tenga suficientes recursos. ¿Me permite hacer esta pequeña aclaración? Luli, espera, frena un poco. Luli. Aclarar una cosa, chicos. Sí, aclara. Yo no soy prostituta. Pero ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Escuchá, Roberto. Cosméticos de Avon. Bueno, dicen que están al borde de escuchar a Roberto en esta opinión que tiene. Sería muy interesante que usted, en un próximo programa, para la gente que suele escuchar este programa, que en general es gente que no tiene muchos recursos económicos, ¿cómo se puede arreglar con las cositas que hay en casa, ¿verdad? Con el chicherío casero que hay en casa, ¿cómo para transitar, los caminos de el erotismo y de la innovación? Claro. Luli, con lo que primero se empieza. Mándenos a tanda, por favor. Usted, cierre usted este bloque. Esta hora, las 11 de la noche, seguimos media hora más, la copa derramada sigue un poco más. Mándenos usted, Luli. Bueno, nos vamos a una tanda con la copa derramada y ustedes tres derramados. Chao, chicos. Volcamos. Chao, Luli. Chao, mi amor. Chao, Lulina. Lulili. Lulota. Moreno, Moreno, 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Hay muchísima gente que pensaba que el programa seguía hasta las 11, pero el programa se ha extendido un poco más gracias a las autoridades de FM Moreno 90.1, al cual somos socios vitalicios de la radio a partir de ahora, porque hemos dado nuestro documento, que no se los damos a nadie, salvo todo, a la policía cuando te lo pide. Yo sobre todo soy vitalicio porque soy 20 millones. 1561-540359. No sé si ha llegado mensaje de Gustavo reclamando su botella de vino por el cumpleaños. Gustavo, hasta que no hable en vivo hasta con nosotros, no va a recibir ni la pulseada ni la botella de vino. O un próximo llamado. Puede llamar al 466-6559 o mandar, Gustavo, un mensaje al SMS diciendo: sí, quiero que me llamen por el vino. Ahí está. Gustavo, te llamamos. Sí, te llamamos. Sí, vino. Acota, sí, mandá un sí vino al 1561-540359. Si querés que se vaya Michelle, mandá un sí vino al 1561-540359. Me dijeron que estaba bien con lo de la barba postiza y los escombros. No te lo tomes personal, es parte del juego. Es juego, la promoción es juego. Garnacha. La promoción Garnacha. De la copa derramada. Esto es juego. Tenemos cerramos. Mensaje, Minino. Dale. Minino. Sí. Agachate más que te quiero ver las tetas. Así está bien. Gracias. Es horrible. Tenemos un mensaje de Sebastián que dice que la influencia del tango en Japón está provocando importantes movimientos populares. Niño. Y todos se apuran a bailar con Tsunami. Claro. El lunfardo llegó a Japón. Roxana. Es muy buen mensaje. Roxana con X. Ahora lo entendí. Ahora lo entendí. Tsunami. Cuando él dijo Mina Tsunami. Frenemos, pero igual es muy buen mensaje, ¿eh? No lo había pensado. Dale, Roxana, Minino. Decía que ya está funcionando el club de fans de Luli. ¿Cómo funciona? Roxana, manda, sí. Roxana. Y mina. Laura dice, ups, otra mina. Se descubrió el secreto. Ucha, las minas están a... ¿Qué cosa se descubrió el secreto? Le manda besos a ustedes y gracias a Luli por estar ahí. Besos de mentira, porque mienten, todo el tiempo mienten. Todo estamos tiempo, con Roberto, sí, hablando, sí, de este la tema. La mina con la mina son más falsas. Roberto, ¿podemos? Porque no entendimos bien la posición y a lo mejor existen otras. Y Roberto nos clarifica, no, Roberto. Posiciones que... hay muchísimas. ¿A qué sí. se refiere con la posición? No, la posición en el caso de Luli y en el caso de lo que la ciencia ha investigado sobre un buen amante. En realidad la ciencia ha dado su frente particularmente contra algunas barreras que todavía no ha podido superar. Y esto está vinculado al mundo de la simulación, ¿verdad? No solo de la simulación femenina. ¿También la masculina existe, sí, Roberto? Sí, no puedes simular un orgasmo. No, pero me junto en un frasquito huasca, por ejemplo. Qué obsceno. Y agarro y le hago... y la chanto. No. El sexo está rodeado. Chicos, por favor, ubiquémonos. No, sabemos yo que... me desubico yo, Roberto. Sí, no. Sabemos. Sí, si usted quiere, hacemos un programa de inseminación. No, está bien, pero. Porque por eso tenía que haberle hecho huasca. Tenía que haber dicho. Hablamos con Biolcati de la Rural. Y sabemos que estamos hablando con un nuevo público de un nuevo horario que es de 11 a 12 la Copa de Ramadán. Pero tampoco no nos vayamos de tema porque hay gente desde las 9 que nos viene siguiendo. Sí, tiene razón Luli. Sí, tiene razón Luli. En que debemos ser creativos. Ahí está. De eso no le quepa ninguna duda. ¿Eso es cuando uno dice hay que regar la plantita, Roberto? Eso es una pelotudez, no se enoje. Pero, pero a mí me dijo mamá. No hay que regar ninguna plantita. Pero es una forma. Hay que generar un mundo de fantasías. Por ejemplo. Es muy acotado el tiempo que usted tiene con su amante. Sí, yo 2 minutos. Por ejemplo, no, pero no con cuánto tarda usted en consumar el hecho. No, lo dije por él, no sexual. Por mí. Me gustaría que le hable a los oyentes en general y no a él tanto. Bueno, pero porque se pero vos te lo tomás muy a los pecho. 2 minutos. A mí me parece a veces una vos exageración. Te lo tomás muy a pecho. Porque lo sorprendí porque era mucho para él. El tema es que en ese instante precisamente es el instante donde no debe salir ningún defecto suyo. Yo grito ninguna mal. Patología suya. Pará, no, pero es decirte yo cosas. Digo, yo grito mal, yo agarro y hago... Parezco un, no sé, parece que estuviera vomitando. Es muy posible la cabeza que, le un amor. Es muy posible que ella se retire pensando que usted está descompuesto. Inmediatamente que tiene un se retira. O que usted tiene un me infarto. Me llama vida. Dice, antes que este inmundo me vomite, ¿verdad? Sí. En realidad, en ese tiempo acotado que usted tiene con su amante, en ese tiempo mínimo que usted tiene con su amante. Sí. Pero habla de algo más de 2 minutos. No, hablo de sus. Me está matando. Estoy hablando con toda la, con el mundo. La radio audiencia. Sí. Con el hombre. Con Luli habló como la mujer. Exacto, como la mujer. Nosotros entonces, hablamos como los hombres. Le hablamos solo a los hombres. Sí. Esa cosa del macho cansado, ¿verdad? O del macho poco creativo. El macho cansino, qué buen título. El famoso, hay una milonga que se llama el macho cansino. Ah, mira. Es por eso. Se las voy a traer, sí. Es por y viene, eso. Viene de ahí. Viene de ahí. Hay que recrear en ese instante, que es acotado, ¿verdad? Sí. Un verdadero mundo de fantasía en donde no haya ningún límite. Ninguno. Les guste, con el tiempo les va a gustar, o no les guste. Ah, claro. A mí lo que me pasa es que yo es como. No hables de vos. Ojo con en la venganza tiempo, femenina. Ojo con no la puedo venganza. Hablar de mí. En este programa no, es que no corresponde. Bueno, en este momento vamos a hablar específicamente de la sexualidad de John W. John. Es poronga. John y era pitito. Sí, pero lo John que me pasa es que en poco tiempo o en una X cantidad de tiempo. Son 2 minutos. Pongámosle 10 minutos. Sí. Una relación promedio. Usted es un eyaculador precoz. ¿Cuánto dura? O sea, la persona que tiene como más desarrollo por ahí en ese tema. el puede hombre... manejar el tiempo, o sea, sí, en el caso sí, de usted, sí. Roberto, no, no hablo de usted. A ritmo de Metallica voy. Sí. No. Debe superar alegremente, y alegremente, y sin cara de angustia ni desesperación, ni qué hacemos con esto, sí. Más de 30 minutos. Ah, la mierda. Yo mirá que a veces me pongo, me acuerdo minutos. Un partido de Argentina. Bien. Y no bueno, puedo. Bueno, yo hasta 10 minutos llegué. Y en 10 minutos trato de tirar 7, 8 posiciones. Es como el, no importa el mago, si la siento. Como el mago, que bueno, te tira 7, 8 trucos. En realidad, más que técnica sexual, lo que usted hace es una pelea de judo, porque claro. En 12 minutos puede lastimar a alguien. Claro. ¿Qué vas a la barra revolear una patada voladora, la tiro por acá? ¿Qué hacen? Es muy posible incluso que la dama se descomponga en este trámite. Se maree. Pero no de placer, sino que se maree, ¿no? Se maree, le genere vómito, que piensa que pueden ser las cervicales incluso. Sí, también. Sabe que tiene razón. Es más, lo ideal es que el amante, con tanta voltereta, a usted le dure para otra vez. No solamente una sola vez. Una sola oportunidad. Está bien que yo piense para aguantarme, para contener y durar un minuto más. Qué fea. Puede pensar la profesora de matemáticas. En Edmundo Rivero, no importa, usted piensa lo que quiera. Pero vale en el sexo estar pensando en otra cosa en vez de estar pensando en esa belleza que lo tiene adelante, llena de. Estás pensando en otra mina. Te juro que es Edmundo Rivero, le decís. Yo le voy a dar un dato que. Sí. Yo le voy a dar un dato que en realidad no habla muy bien de nosotros. De vos. Los varones, ¿verdad? De vos, Johnny. A ver. No, en general no hablamos de nosotros, los varones. Sí. En general, el hombre siempre ha tratado de medir su virilidad. Sí. De acuerdo a distintas pautas. A ver. En alguna época fue con la cantidad de hijos que tenía. Ahí está. Luego eso pasó y entonces la mide en la cantidad de supuestos orgasmos femeninos que logra. Es cierto. Uno se siente más viril en la satisfacción del otro, pero al mismo tiempo es una gran demostración de amor. No, es una gran demostración de machismo. De cuánta te saco. Exactamente. Cuánta te saco. Cómo saco lo que quiero. ¿Cuánto en te realidad, lo ideal es otro, ¿verdad? ¿Cuál es lo ideal? No sé. Yo simulo no lo mucho los orgasmos. Bueno, tampoco me recibí todavía. Pero pará. Nah, a mí me dijeron que venía a ser un chanca. No lo remarqué. Eso, como la maestra jardinera, boludo. No lo remarqué. Déjalo pasar. Nadie se dio cuenta. No, a mí me... Déjalo pasar. Yo vengo a hacer una changa, me dijeron. No, en realidad me di cuenta porque acabó muy rápido la charla. Bueno, yo simulo mucho los orgasmos, escupo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta a Roberto? Roberto, el guanaco este, como dice él. Lo de guanaco no es un orgasmo, es una escupida. Es una escupida. Lo que le pregunto es lo siguiente. Hay un tipo de sexo que es el no llegar a la plenitud del momento. ¿A la qué? ¿A la plenitud? Sí, porque tengo el pito finito. La plenitud del momento, que ya sea el orgasmo en la mujer o la eyaculación en el hombre. Y durante varios días se tienen relaciones, se tiene la matraca, pero no se llega al momento ese final del éxtasis. Hasta que en un momento el tipo le explota la verga. ¿Por qué? Digámoslo siempre. Chicos, No, lo lindo es que sigamos. Lenguaje radial. Una buena pregunta. No, lo lindo es que sigamos. Bueno, el otro agarra y le dice que hace 20 posiciones, que no sé qué la pero dije posiciones, no dije la verga, boludo. Pero es como la teta, digámosle teta a la teta. Si no, la teta es teta, no es pecho. Listo. Bueno, te la reformulo. Sí, por favor. El tipo durante varios días no tiene esa eyaculación y la mujer tampoco tiene ese orgasmo, hasta que en un momento a ella la mujer puede tener sus orgasmos. La mujer puede tener todos los orgasmos que quiera. Aún el que debe concentrar la energía, y esto es básico en el sexo tántrico, es el varón. Abismo. Dice que estamos en el abismo. No, él se refiere al taoísmo. Taoísmo. Yo para mí estábamos en el abismo. Autismo. ¿Cómo es eso entonces? Porque el hombre con su orgasmo tiene una enorme pérdida de energía, incluso espiritual. Te tirás, le decís traeme un vaso de jugo. Digamos, en otras palabras, si usted acaba hasta el... Sí. Ya que vas al baño, Negri, ¿no me traes un vaso de jugo y un pedazo de torta? Me bajaste esa música cachonda tan interesante que estamos escuchando. Ese es el sentido del cansancio. Y así viene lo que se dice, usted acaba hasta el alma. ¿Cómo? Usted acaba hasta el alma. Es que el hombre acaba hasta el alma. El hombre entrega todo. Todo. Una pequeña muerte. Le petit mort. Le petit mort. Sí, sí. Todo tenés que responder. Tenés una respuesta. Igual no, repito. Cuando y no se levanta. ¿Qué decís? Hablando de esto, ¿cuántos simulacros de muerte tienen ustedes por semana? ¿Yo? Sí. Si pudiera. ¿Cuántos simulacros de muerte reales, tienen? Por reales, semana? Reales. Sí. Uno. Los jueves. De muerte, muerte, vengo. Muerte. Sí, muerte. Borracho. Borracho los jueves. Ese es su caso. Es el único día que garchamos todo. El operador, todo. Porque vamos, entramos listo. Todos en la misma. Pero qué va la por palabra, con, ¿qué léxico, por favor. ¿Qué va por convenio? Es por convenio. ¿Qué cerraron en la paritaria? Sácame del aire, por favor, sácame del aire porque esto se cerramos fue. Cerramos con el brasilero esto que los jueves la ponemos. Así. En segundos nomás viene el chino, el movilero que quedó postergado porque estaba viajando en el subte. ¿Habrá estado haciendo el amor en el subte? Una fantasía que tengo para si hacer el amor. Sí, dentro de la cabina del conductor. 2317. Nos puede seguir mandando mensaje todavía, Gustavo. ¿Qué tenés miedo? ¿No chupás? ¿No te gusta el vino? No, Gustavo, te gusta el vino. Es una sidra. Pedinos que una querés. Sidra. Pedinos que querés. Ahí está. ¿Una chocolatada? No, aparte que no le pedimos que sea nuestro amigo. Simplemente que... que venga a buscar el vino. Que no se comprometa. Sí, sí. Que crean los premios también, ¿no? Sí. Porque muchas veces la radio te miente. Sí, sí. Nosotros de las 9 te estamos mintiendo, pero seguimos escuchando, ¿eh, Thompson? Que el aire que respiramos no se va a acabar. Tomamos insaciables los regalos que nos brinda la tierra y el mar. Nos dieron a Tolito con el dedo en la famosa convención de Montreal. Y seguimos encerrados en la concha más allá del bien y del mal. Acaba para ...23:19 ya, y seguimos compartiendo para la Copa Derramada hoy con este bonus track que hemos inaugurado una horita más pink para la Copa, y estamos como más tranquilos, y de a poco nos sí, vamos a ir tranquilizando. Estamos comunicados. Dice que estamos más tranquilos. ¡Pará de hablar encima mío! ¡No hablo como vos! ¡Pará de hablar encima mío! ¡Está loco! Estamos comunicados entonces con nuestro mobilero estrella. Apagale los micrófonos de eso. ¿No me censurés? ¿No sí. me censuré porque la topadora que me debe la radio? Buenas noches, señor NG. Buenas noches. ¡Hola! ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal ustedes? Hoy trasnochamos. ¿Cómo este bonus track? Flor de bonus track. Flor de bonus track. Sí. Flor. Excelente. Y si hubieses escuchado a Luli. Sí. Pero... Vos decís que me iba para la radio. Me gusta decir cosas que no se entienden. No, Gustavo, ¿qué tal? Michel le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Si hay uno de los momentos que yo más espero es este, encontrarme con Gustavo NG, que seguramente nos trae lo mejor del programa y lo más rebelde, el puro rock nacional. Qué maravilla, deme un beso, por favor. Que estaba... ¿Dónde está? En el momento de salir al aire, estaba en el subte. ¿Hubo vendedor ambulante en el subte que viajó? No, se, ya se hubiese sido si hubiese vendido algo, pero intenté y no pude vender absolutamente nada. Así que usted quiso vender. Yo quise vender, sí, pero no. La verdad que no tuve mucho éxito. ¿No? ¿Le gustan los guitarristas, los músicos que suben a los vagones del subte? Algunos. Algunos, si son buenos, sí, si no. Ayer subieron unos, unos muchachos que dijeron que eran uruguayos y pelaron chapa de uruguayos. Ya empezamos con los uruguayos. Ahora me dice que era Forlán que cantaba. Tocar muy bien, hacer muy bien percusión, y eran un desastre, la verdad. Que era, tocaban cualquier cosa. No lo reconoce como uruguayo. mejor que no. Dígame una cosa, Gustavo, ¿usted notó en el subte o en el tren ese cambio de venta que hay ambulante? Yo, por ejemplo, hoy viajé en tren y todo el tiempo subió un tipo hablándome de que tenía un aparato que era para el iPod y el MP3 y el Trunkwire y el Prime. Y antes subía y decía el peine en el bolsillo de la dama, el caballero. La binome, una faja, pero cambió la venta en el ambulante. Es cierto. Quizás usted se quedó un poquito atrás también. No. Yo no viajo del 89. Y hoy viajé. Viajé por la hiperinflación de Alfonsín, que el plan primavera me mató, y hoy viajo y me noto este tema, de que me venden Penray, me venden Twitter, me venden 100 personas de Twitter en el tren, 100 personas 8 pesos, 200 personas 9 pesos. ¿Y en aquella época qué le vendían? Y me vendían, por ejemplo, la que cortaba uña, ese que era... ¿Cómo se cambió? El periodista es el movilero y el movilero es el... No, pero está bien, me vendían ese que cortaba la uña, o por ahí me vendían algún CD de Mercedes Sosa. Bueno, en 89 me parece que le vendían aquello de juego de agujas, ¿no? Eso que venían un millón de agujas, sí. Por un peso. Y un carretel de hilos rojos. Y ese, los carreteles ahí, carretel, ¿no? Sí. Y el peine, ¿no? El peine. Bueno, y la cinta métrica que se la tiraban por arriba de la cabeza. Sí. La cinta métrica. 5 metros, el tipo la estiraba y te iba lleno el tren y te pasaba al lado de la oreja. ¿Alguna vez usted vio algún conductor de subte manejando? Una vez le pedí que me dejara ir, entrar con él. En la cabina. Con mi hija chiquita y el tipo nos dejó. Pero esa es la única vez que lo vi, sí, es cierto. ¿Pero por qué entró? Porque no había lugar. En el subte A viajan con la cabina abierta, le comento. Pero está el chofer. Sí, en realidad lo maneja otro desde arriba, porque es a control remoto el subte. No sé, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del chofer del subte? Roberto. No, el nombre del oficio, por favor. ¿Cuál es el...? Motorman. ¿Eh? Motorman. Es un superhéroe. Superman. ¡Vamos, Mariano Robinson! Que tenemos ahí. ¿Cómo se llama? Motorman. Tenemos un campeón de crucigrama. No. Motorman. El Motorman es el del tren. El del subte es el Topoman. Topoman. No, eso es... ¿Tiene capa Motorman? Y antifaz. Sí, para no ver cuando pisa que suicida. Se pone el calzoncillo, Gustavo, arriba de los pantalones como todos los héroes. Dígame. Gustavo, hemos terminado el programa de la semana pasada. Acabado. Y cuando terminaba de terminar, porque termina muchas veces este programa, una noticia sacudía el mundo y tenía que ver con esa ola gigante que entraba hacia la República del Japón. Hoy, ¿nos tiene comunista para hablar de qué? Comunista. No, mire, la verdad que lo que podemos, podría arrimar al tema en sí, yo fui corresponsal durante muchos años de un diario de Japón y después fui corresponsal más años todavía para dos cadenas de televisión de allá, de manera que por ahí tenemos una experiencia en el contacto con los japoneses que puede dilucidar algunas de las cosas, ¿no? Diga los nombres de la cadena y de la radio. De cadenas de televisión, una sí. Es Fuji TV y la otra es NHK. ¿Fuji TV, la de los mosquitos? NHK, no, NHK. Sí, la de los mosquitos, efectivamente. Sí. No empiece a hacer bromas, por favor, estamos hablando bromas, con un periodista serio que estuvo de corresponsal con gente de Japón, con medios de Japón, y nos va a decir, a dilucidar, si los medios de Japón mienten, por ejemplo. Bueno, son medios, Japón es un país muy capitalista, ¿no es cierto? Entonces, los medios son corporaciones mediáticas adentro del mercado y, por lo tanto, en general, tienen que regirse por las leyes del lucro, ¿no es cierto? Entonces, la verdad o la mentira se vuelven relativas adentro del marco de su interés. Quiero decir, ¿Se cae el mito del japonés? ¿No? Se cae el mito del japonés. El japonés, por mito, por tradición, es una persona leal, es una persona honesta, es una persona que no miente. La verdad que yo diría esto. La cuestión ética tiene mucha fuerza. Sobre todo, lo que no significa que no se la vulnere, obviamente, ¿no? ¿Allá vale más la palabra que la firma, Gustavo? ¿Cómo? ¿Allá vale más la palabra que la firma? No sabría contestarle. Lo que puedo decirle es que lo interesante de NHK, que no se está diciendo mucho en los medios, es que es un tipo de de televisión, de, en algún sentido pública, en una fórmula que acá no existe, y es que es un canal que se solventa con una especie de impuesto que se cobra por televisor, ¿sí? Entonces, y tiene una gerencia completamente autárquica, o sea, no depende, no es designada por el Estado, por el gobierno, sino que es una cosa completamente autárquica, y eso le da una independencia importante, y esto en el marco de Japón le da un gran prestigio en el sentido de lo que vos preguntabas antes, y es si dice la verdad. O sea, realmente es una televisión pública, realmente pública, pública. En el sentido, no que son fondos públicos, sí, porque no surge de impuestos, sino cada ciudadano. ¿Cómo? Cada ciudadano aporta. De cada ciudadano por televisor, en realidad. Si hay una casa con tres televisores, se aporta por televisor. Es muy interesante. Aporta, y es un aporte muy, no es muy significativo y voluntario, pero toda la gente aporta. Claro. Toda la gente aporta, y de hecho, el mayor presupuesto de la televisión de Japón lo tiene esta cadena. Una pregunta. O sea que allá, no sé cómo, usted sabe contar en japonés, ¿no? Seis, ¿cómo? ¿Cómo se dice 6-7-8 en japonés? No sé contar en japonés. Ah, no sabe, pero no hay un 6-7-8, digamos, en esa televisión pública. Con ese perfil oficialista. O... No es oficialista, sino pública. Del pueblo, de la gente. Usted tiene tres televisores, paga por tres televisores. Es la diferencia que estábamos diciendo, sí. Y claro. Eso, no importa, o hay así como un sentido más popular y una comunión sobre la ideología, como para que ese lugar sea o apunte a un cierto público. Digo, el japonés está nucleado dentro de una sociedad bastante parecida para que ese canal funcione masivamente. No sé si le entiendo muy bien la pregunta. Digo, todos piensan que ese canal debe funcionar y ese canal es funcional a toda esa gente. Sí. Sí, la gente lo piensa y lo convierte, ese pensamiento lo convierte propio. De hecho en el aporte que hacen, ¿no? Es un aporte completamente voluntario. Le hago una reflexión y una pregunta. La reflexión tiene que ver, que me parece muy bien lo de Japón, ya que hay mucha gente que paga el impuesto de la televisión sin siquiera tener televisor o no ver en este país en el que vivimos, o gente que tiene que pagar ese impuesto y nos colgamos el cable, por ejemplo, que no tenemos que pagar ese impuesto. Y acá la pregunta, que me la olvidé, obviamente. Pero estuvo buena la reflexión. Porque el preámbulo era excelente, una lástima. Sí, e igualmente... Está bien, de todas maneras, yo lo que quería completar era que cuando nosotros vemos la información de NHK, no es que simplemente vemos lo que el gobierno quiere decir. Es un poquito más complicado. Seguramente NHK tiene negociaciones permanentes con el gobierno, pero no es simplemente eso. Y por otra parte, NHK marca una editorialización de las notas que es de una gran decencia. Y esto de alguna manera refleja al pueblo japonés, una idiosincrasia japonesa. Ustedes han visto que no abundaron las imágenes con cadáveres, no abundaron las imágenes morbosas, sí, que en general se tratan de poner. De hecho, yo las únicas fotos que he visto... Me acordé, Gustavo. Me acordé, y esto es muy importante también. Quería terminar la idea, ¿sí? Sí, termine. Perdón, quería terminar la idea. Decía que, de hecho, las únicas fotos muy crudas de personas maltrechas y de cadáveres fueron de medios norteamericanos. Y a eso tenía que ver con la cantidad de medios que están cubriendo esta noticia y cómo se está cubriendo esta noticia en el mundo, con gente opinando de Japón desde otras partes del mundo. ¿A quién le tenemos que creer? Porque se está hablando muchísimo. ¿A quién le creemos? ¿Al gobierno? ¿A los medios japoneses? ¿A los medios opositores? ¿A los medios europeos? ¿Y por qué se están tejiendo tantas mentiras? ¿Qué hay detrás de toda esta explosión nuclear? Bueno, la verdad que no sé si puedo responder a todo eso. si es por creerle, yo no sé en qué aspecto exactamente. Lo que tiene que ver con lo nuclear, me parece que no depende para nada solamente de Japón, sino que todo lo que es energía nuclear es un enorme lobby a nivel internacional, y yo creo que ese lobby pesa muchísimo, pero muchísimo, en el control de las noticias que se dan, de manera que es muy difícil confiar. Por ahí lo más seguro será ver a los especialistas que en los que uno puede llegar a creer más, hablando de una manera silvestre. Yo escucho mucho al ingeniero Mariscotti acá en Argentina, que es un tipo que sabe muchísimo de ingeniería nuclear, y bueno, digamos, cuando uno lo escucha hablar puede más o menos confiar, pero es difícil, ¿no? Decir, bueno, ¿de dónde me agarro? ¿Cuál es la posta? Muy difícil. Gustavo, dígame una cosa, información que nos ha llegado acá a la radio y que también hemos recibido en nuestro país. ¿Es cierto que dicen que uno de los grupos de salvataje más importantes, que los que más han rescatado gente, pertenece a la hermana República Oriental del Uruguay? ¿En Japón? Sí. Sí, no, no lo sé. Los rescatistas. Los rescatistas más importantes en Japón dicen que pertenecen a la hermana República Oriental de Uruguay. No sabía. La Cruz Roja Uruguaya. No sabía, ¿no? Tengo el nombre acá de uno de los perros. Sebastián Abreu. Se pusieron el nombre del perro, sí. No, sí, la verdad que yo creo que el caso es sí, debe haber rescatistas de distintos países, debería haberlos, ¿no? Los norteamericanos creo que están haciendo un trabajo muy grande porque están ahí, porque les compete muy directamente. ¿El norteamericano es un copado con las cosas que le interesan? ¿En qué sentido? ¿Cómo es? Es que es un copado con las cosas que le interesan. Si le interesa Japón, ahora te hunde Japón y va y se mete. Bueno, los norteamericanos tienen una cantidad de bases militares muy grandes en Japón, ¿no? Entonces, la relación entre Japón y Estados Unidos no es como la relación entre Estados Unidos y otros países. No, aparte lo hicieron mierda los japoneses. ¿No hay revancha por Pearl Harbor? No la hubo. Y la verdad que yo no he sentido entre los japoneses en general un sentido revanchista que uno hubiera esperado, ¿no? ¿Y a quién le tiene odio el japonés? Porque nosotros tenemos bastante resentimiento como argentinos en varios países del mundo. El japonés en sí, ¿con quién se molesta? Lo que ellos me han dicho cuando yo les preguntaba, a mí me sorprendía mucho que ellos no tuvieran un odio muy visceral contra los Estados Unidos. Es mentira. Sobre todo después de las bombas atómicas, ¿no es cierto? Y ellos me decían que no, que ellos han sido educados en la paz y que la culpa de todo la tiene la guerra y no un país en particular, porque ellos podrían haber hecho lo mismo con otros países. O sea, Japón hubiera también tirado bombas atómicas contra otros países. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por atendernos en la trasnoche en este bonus track que tiene la Copa Derramada. Acá nos pregunta un oyente, ¿por qué si los Reyes Magos vienen de Oriente no hay ningún chino dentro de los Reyes Magos? Son los tres chinos disfrazados, por favor. Ah, son tres chinos disfrazados. Muchas gracias, Gustavo. Y quisiéramos saber si hay algún surfer uruguayo dando vuelta por un tsunami japonés. No, bueno, en Japón no. Vamos a ver. Hay una cantidad, en este momento hay una manifestación de surfers uruguayos exactamente en una playa del Uruguay. ¿Nombres? La Paloma, ¿sí? Hay una concentración de surfers uruguayos. El que va primero en la lista es Martín del Potro, que están diciendo que es de Tandil, y en realidad es uruguayo. Acá tengo la lista. A ver. De los otros, sí, hay uno que se llama, está Federer, está el flaco Chela, Guillermo Vilas, Willy Cañas, en La Paloma, está el uruguayo Ricardo Cano. Sí, acá está. Comunicación directa con Gustavo NG. Gabriela Sabatini también puede ser. Es uruguayo. Raúl Ratilobo. La lista es una lista muy larga. Jean-Pierre Noer. Que son campeones de ping-pong. Sí, Guillermo Vilas, creo que ya lo dije. Sí, el uruguayo. En segundo sigue la Copa Derramada, el bonus track, nomás, mientras se sigue nombrando a todos los uruguayos que fueron parte de este tsunami mundial. Tenemos más mensajes que mandó los oyentes. Segundo. Cortale, por favor. Este uruguayo, Juan Román Riquelme, está Pablito Morte, está el uruguayo Rolando Rivas, está la uruguaya Soledad. Un amigo que se embriaga. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.

¿Por qué no vas y saludas a mi amiguito? Te agarra el celular y busca en los contactos a Martín, tu mejor amigo de la infancia. Top 5, 2.75. Le decís muy sugerente. Ponete en cuatro, mi amor, así hacemos el perrito. Cuando volvés del baño está con tu corbata de collar atada a la mesita de luz y levanta la pata como que está pillando la boluda. ¿Con qué paraba? Era buenísimo. Pero de la barba estuvo bueno, ¿no? De la barba estuvo bueno. El número 3, de vuelta. Top 5, número 3. Le decís muy sugerente. Ponete en cuatro, mi amor, y así hacemos el perrito. Cuando volvés del baño está con tu corbata de collar atada a la mesita de luz y levanta la pata como que está pillando la boluda. ¿Lo entendió? Sí. Top 5, número 3, nuevamente. Ay, mi amor, le decís. Me encantaría que te sentaras arriba mío. Te cambia la voz y te dice: ¡Hey, negro! ¿Qué te pensás, que soy tirolita? Estamos hablando de cómo te das cuenta que tu pareja no es experta en el sexo. Sí. ¿Vamos al último? El último. Top 5, número último, momo. Le propones si no le gustaría hacer un trío. ¡Ay, te dice! Vos toca la guitarra, yo canto y nos faltaría uno para la batería, mi alma. Este fue el Sex Top 5 de la Copa Derramada. ¡Ada, ada, ada, ada! ¿Por qué el vino blanco es amarillo? Me preguntan acá la gente, los oyentes. Y acá tengo más respuestas. De gente que dice que se iría a vivir a Ecuador si un tsunami... Y se suman. Coincide. A Raval, se irían contigo a Ecuador si un tsunami cayera en la Argentina y tuvieses que emigrar, que fue la consigna del día, que ya pasó hace tanto tiempo. Pero eso tenemos mensajes, menino, antes de las noticias de la Copa Derramada, que quedan postergadas. Poneme el aire. Tenemos un mensaje del gatito Coco. Me gusta eso. Que dice: qué buena la Luli. Tengo plata, auto y juguetes. Además, soy el único que finjo orgasmos. Vendo mi cuerpo. Saludos, el gatito Coco. Qué grande, gatito Coco. Tendría que cambiar el nombre por ahí. Vendo mi cuerpo, dijo uno. Sí. Acá. Lo vendo con lo que quiera. Vendo elástica. Bueno, igual. El humor. ¿Cómo estamos, Poroto, con el tema este? Es que se lo llamo. Está eufórico. Poro. ¿Qué lo parió? ¿Cómo está levantando esto? Vamos bien, Poroto. No, yo mejor que él, o él mejor que yo. Están los dos al taco, boludo. Al taco. Igual él se excitó. Es más, estuve hablando en la reunión de gerencia con mi señora recién. Sí. Lo tengo allá en el auto afuera, en el Calle Carabela. ¿Afuera de la gerencia? Así, afuera, ya tenemos la oficina, tenemos la computadora, sí. Todo en el auto. Todo. ¿Tenemos la telita? El mate. No, mate no tomamos nosotros. Eso es cuando éramos más pobres. Ahora tomamos mucho té tailandés. ¿En el Kaiser tiene para apoyar las botellitas? Sí, tenemos los huecos. Los huecos, en la guantera. En la guantera. En la guantera apoya. Sí. Igual es una cagada eso, porque cuando arranca el auto eso se cae. Mató lo de la Luli, ¿eh? Estuvimos bien con eso. Mató lo de la Luli, estuve con los muchachos, con los negros acá en la estación. Sí. Cuando chupan vino. Sí, están como locos. Rompieron el boliche. Qué grande. Tiraban cosas. Yo siempre le digo a Coco. Coco, sí. Viste ese que vende la canción, o sea, el vino. Chupil, el vinito. Sí. Le digo, vos poneme acá un poquito. Poneme la radio. Siempre le tiro, viste, 7-8 pesos. 7-8 pesos y te pone la radio. Y pone la radio, Coco. No, esa menos locura. Es más, se está barajando la idea con la producción, con mi señora, ¿no es cierto? Sí, que hagamos más tiempo. Con la socia. No, que haga Luli el programa. ¿Qué? Por ahí ustedes pueden intervenir con algún llamadito telefónico. Nosotros, y cosa, que ella venga. Y que Luli, ¿no es cierto? Haga el programa. Sí, y que ustedes, le den una mano. Sé que sí. Sí, por otro, antes de entrar en las noticias, que tenemos que entrar en las noticias, ¿no? Que nos ha preparado la producción, le hago una pregunta y usted por ahí la sabe como asesor. ¿Por qué cuando tenemos miedo nos metemos debajo de las sábanas? ¿Qué creemos? ¿Que un cuchillo no las atraviesa las sábanas? Porque la gente deja de tenerle miedo a lo que no ve. Claro, y hay otra pregunta que la otra vez escuché, por otro, que le quiero hacer a usted. ¿Por qué uno en la oscuridad abre más los ojos como cree, como que va a ver, como que tiene un láser? Porque ya te acostumbra la pupila. ¿La? La cosita redondita que está en los ojos. Y hablando de pupila, ¿por qué cuando uno se pone... Hablando de la pupila. No, las pupilas son las minas que las dejan en los colegios. Todo el día. ¿Por qué cuando uno se pone gotita en los ojos, abre la boca de esa manera tan extraña? Sí. Si es colirio, no es tequila. Es un taco. No se toma un taco. Eso también tiene una respuesta. Sí. ¿Por qué uno qué hace con la boca cuando mueve? ¿Eh? O venga. ¿Qué? Uy, no, está haciendo gesto. ¿Qué hace? ubica, es como, viste, como que vas entrando como una mira telescópica, ¿viste? Sí. ¿Por qué, por ejemplo, uno cuando está enroscando una tuerca muy chiquitita se muerde la lengua? Es lógico. Y ahí como un mongo. Es absolutamente lógico. ¿Por qué hace eso? Porque todo el mundo lo hace desde siempre, boludo. Siempre se hace eso. Pero es lógico. Desde que existe la tuerca, sí, se inventó la tuerca con ese gesto. Con la lengua. Con la lengua, morir con la lengua. Sí. Noticias. Y cerramos el programa de hoy. Cerramos. Cerramos. 4 minutos y nos vamos. Se nos está durmiendo los oyentes, te digo. Cerramos. Para mí, bajamos 3 oyentes. Sí, el programa que viene de 9 a 23.30, de 23.30 en adelante, música para que bailen nuestros oyentes. Si no te pueden escuchar, van a bailar. O no, para que se vayan a dormir. Sí. Por ahí una de las dos. Sí. El problema es en las casas chicas, porque vos para bailar tenés que correr los muebles. Sí. No, eso es lo lindo. Está todo apretado. Claro, no pueden ir. Tienen 9 pibes durmiendo en una pieza. Ahora dice, vos correr los muebles para bailar. ¿Qué los muebles, los boludo? Los pasitos los ponés afuera. Sí, ahora total, hace calor, ahora es linda época para los chicos afuera. Noticias, no quieren noticias, ¿no? Sí, vamos. Adelante con las tuyas. No tenía voz, entonces digo las mías. ¿Qué reclama? ¿Qué reclama? No paramos de crecer. El sostenido crecimiento económico de nuestro país mantendrá la tendencia también para el 2011. La única preocupación de los hermanos países latinoamericanos es que esta expansión irrefrenable lance a Chile al Pacífico y parte de Brasil al Atlántico. Qué lindo. Y que recuperemos la provincia de Uruguay. Sí. Que somos centro, somos el Córdoba de Latinoamérica. Somos el ombligo de Sudamérica. Sí, el centro. La pelusa del ombligo, incluso. Somos la pelusa, sí, sí. O esa cascarita con olor. Eso que no. Te sacas con el escarbadiente. ¿Por qué ahora es Gaddafi? No. Yo siempre pensé que era Gaddafi. Ahora es Gaddafi. Gaddafi sí. Era cuando era de izquierda. Claro. Ah, y Gaddafi porque era. Te tira garrafa. Ah, y lo tengo. Claro. Igual si se puso votos, viste, Gaddafi, está raro, está muy parecido a ese que era diputado que se había puesto teta. A mí me hace acordar a Mirayoma, viste, son todos parecidos, todos iguales. A la Pradón. Sí, usan todos el mismo molde, sí. Estos hijos de puta. Che, conmemoraciones al pueblo de Israel que se conmemoró 19 años del el atentado a la... A la embajada. Ahí la cagamos, porque no hablamos de eso y sumamos gente. Nosotros tendríamos que haber hablado de eso para que tampoco nos escuchen eso. Nosotros Cabañas estuvo cerca. ¿Quién? Le ayudó. Yo ayudé en la AMIA. ¿El paraguayo? Y alguna vez, si querés, podemos hablar. Yo estuve en la AMIA. Yo te digo que ser prosemita es muy bueno para la audiencia. ¿Por qué? Y eso suma, porque casi... Hay mucha gente que es antisemita, pero todo el mundo no dice que es antisemita. No. Esto es así. Todo el mundo dice que es, que en realidad algo que no es. Exactamente. Porque lo viví en carne propia. A mí me querían meter gente enfrente de mi casa en un terreno baldío. Sí. Y yo todo el tiempo pregonaba que la gente tiene que tener un lugar donde vivir. Pero cuando se me vinieron enfrente de casa, salí con el rastrillo y lo corrí hasta la estación de Moreno. Le dije, ¿vos querés un terreno? Andate enfrente de Pototo. ¿Te parece? Sí. De la Rúa. Déjame ser progresista tranquilo. Claro. Andate a vivir más allá. Soy comunista, pero me compro un AI. Claro. Y voy a McDonald's, ¿eh? Y uso Champion. De la Rúa engañó a Shakira 6 años según su amante. ¿De la Rúa? Sí, le hizo creer que su papá era presidente. Y que conocía todas las puertas de salida que hace gobierno. Bueno, el padre nos engañó desde que tenía 28 años y era en senador. ¡En vivo te la hice! ¡En vivo! ¿Qué nos engañó? Que el viejo ya estaba en los antecedentes. Sí. Nos engañó desde que era diputado que tenía 29 años. También. Hasta que fue presidente. No, y hasta nos mintió cuando miraba de la casa de gobierno y decía, me separan de la casa de gobierno 144 pasos. Mentira, yo un día fui y lo conté. No hay. Claro, no hay 144. No sé si él arrancaba por Rivadavia o arrancaba por Diagonal Norte. El presidente... O daba la vuelta porque más se perdía. Más noticias, por favor, más noticias que el vamos cerrando. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, a quien sí, le dicen Oreo. Oreo le dicen. Claro, negro por fuera y blanco por dentro. Sí. O Pepito. Mostró solidaridad y preocupación por los trágicos sucesos acaecidos en Japón. Sí. La devastación producida por el tsunami y las consecuencias de sus centrales nucleares pondrían en serio riesgo al planeta. Y particularmente le quitaría a Hollywood la posibilidad de filmar una película con una catástrofe en Estados Unidos. ¿Cuánta guita pierde? ¿Cuánta guita pierde? ¿Qué cantidad de superhéroes que se van a crear con esto de la nueva radiación? No existe. No existen los superhéroes. ¿Vos sabés lo que va a hacer eso? No van a alcanzar los papeles para esa historieta. Sí, aquellos pero, los fanáticos del anime. Sí. Del anime. Sí. Del anime. Sí. ¿Cuántos superhéroes? Es muy posible que los héroes sean tipos que no tienen ninguna característica de héroe. Escúchame, ¿cómo un tipo que se pone los calzoncillos arriba del pantalón va a estar en condiciones de salvar al mundo? ¿Es la única manera de salvar al mundo? ¿Es usar los calzoncillos sobre los pantalones? ¿Alguna vez lo usaste? ¿Alguna vez salvaste el mundo primero? Te pregunto, no. ¿Alguna vez salvaste al mundo? Todavía no. Entonces, pero sí salí con los calzones arriba del pantalón. Ah. Borracho. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Por qué no vemos la sabiduría de ese superhéroe? Porque yo muchas veces en la ducha, lavando el calzoncillo y tratando de sacar esas manchas marrones que irremediablemente quedan a los costados del calzoncillo abajo, sí, que sí, es el roce de los testículos, y la parte anal, donde es la parte marrón, la parte de la defecación, de la verija. La verija. El tipo elimina todo ese tipo de vergüenza, porque yo lo cuelgo en la ventanita del baño. Y sé que viene la señora a limpiar y lo primero que ve es que me... Calzoncillo te mugriento de mierda. Dice, este es un sucio. No, señora, es imposible de sacar eso. Ni lo marrón, ni lo de la verija. Ese es el problema del calzoncillo blanco. Más noticias. Sí, una vez se tira. Es un pañal. ¿Existen más noticias? ¿Existen? Sí, ay, tenemos una última que es de... La última noticia. Y le damos respiro a nuestro... Vamos al especial. Es de política nacional, ¿eh? El Juaco es inocente. El periódico Miradas al Sur publicó hace un tiempo atrás una foto en la que un joven Joaquín Morales de Solá acompaña al represor Adel Vilas en una visita a un campo de concentración en Tucumán, está llamado la Escuelita de Famayá. El periodista citado por la jueza Servini de Cubría como testigo dijo no recordar haber estado así, como tampoco recuerda su foto en un agasajo con el otrora gobernador Bussi, como tampoco su lugar periodístico a favor de la represión en Tucumán y en todo el país. Ni en el cumpleaños de 15 de la hija de Jorge Rafael Videla, claro. Ni en el casamiento de Agosti, ni en el bautismo del nieto de Viola. De Viola. Claro. Dice, y después su mujer se calienta porque se olvidó de ir a buscar al pibe al jardín de infancia. Déjeme joder. Claro, déjate hincharlo. Che, en Ecuador tengo una última noticia para irnos acá. Donde vamos a ir todos cuando se inunde este país de mierda. A sí, comer banana, en Ecuador, y de la buena. Por ejemplo, te digo una noticia para que te vayas bien contento. Remojan tampones para emborracharse. Oh. También usan drogas, marihuana disuelta y usan cocaína para bajar. Eso es lo que están haciendo los jóvenes en Ecuador. Ahí es donde quieren ir ustedes. Yo quiero que venga un tsunami. Y esto es verdad, lo dijo el diario Veloz, que es el diario de Ecuador, y salió hoy en el diario. Eso por haber olvidado la tradición de la banana. Sí. Sí. Amigos, hasta la semana que viene. La semana que viene de 21 a 23:30 y después van a quedar a cargo de DJ Mariano Robinson, que vamos a dejar un especial que tenga que ver con la fecha, que tenga que ver con algo, con la música que quieran ustedes escuchar en el programa. 23:54, nos despedimos hoy por primera vez, minutos antes de un nuevo viernes. Día, de un nuevo día. Claro. El agradecimiento a las autoridades de la radio que nos permiten trasnochar y que esta adicción que tenemos por estar con ustedes hasta altas horas de la madrugada, y cuando digo con ustedes digo con Arrabal y con Johnny Walker. Buenas noches. ¿Se puede decir que ya empezó el fin de semana? Ya empezó el fin de semana. Le damos la bienvenida al fin de semana. Así que la semana que viene, especial de música para el fin de semana y tampones embebidos en alcohol para todos. Invito yo. Arrabal, despídase. Bueno, que la vida siga siendo lo que es. Yo no tengo soluciones.